Horda Bacala, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido Live Podcast número 505. Y en la noche de hoy, como dije en la antesala, conmigo, directamente de algún punto de la costa sur de Puerto Rico y vigilante, para que todo en cuanto a el grid eléctrico y no eléctrico ande en buen funcionamiento, con nosotros esta noche el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex y yo? Saludos, Gio, saludos a todos nuestros visitantes que están por ahí en el chat y saludos a nuestros oyentes también. Sí, mano, siempre vigilante, ¿verdad?, de que el grid eléctrico del sur se mantenga siempre en buen estado. A veces es un trabajo un poquito difícil, ¿verdad?, porque pues a veces Luma no quiere cooperar con nosotros y pues lamentablemente tenemos que irnos por otras vías alternas, ¿verdad?, para mantener el grid siempre operando, pero es un trabajo sucio. Pero aquí tiene que hacerlo y pues yo soy el llamado a eso, así que estamos en victoria con Luma, siempre. Excelente, siempre. Mano, excelente. Tenemos un show empaquetado aquí para esta gente hoy, Alex, y desde que estábamos en preproducción, estábamos ahí como que conversando un poquito, que hay bastante hype por ahí, y la gente nos ha hecho esperar en el chat, ya están comentando. ¿Quiénes están por ahí en el chat de esta hora, Alex? Cuéntame. Pues mira, ya rápidamente el chat encendió, por ahí se reportó el James, y creo que ese fue el primer. También está Sheepwolf Alex, también está por ahí Chinobu con un tremendísimo raid, también está Angel Thunder Miranda en la casa, Erusirey ahí encendida, Batatín también se encuentra por ahí, Mighty JR Gaming, así que Corillo poco a poco reportándose, y los que están por ahí también, muchas gracias de que estén por ahí, Corillo. Ahí está. Muchas gracias por estar con nosotros, gente. Este es el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Nomi. Dos al pecho, Sparrowulf en la casa. Él, por primera vez, bacalao del año 2022, junto al múltiples veces bacalao del año. desde que comenzamos esos premios, pues es un galardón aquí, infinitamente destacable, ¿verdad? Oye, Alex, este año arrancamos en peligro tú y yo. Silvia salió de la cripta, papo, y hizo contigo lo que le dio la gana la primera semana. Y esta semana fui yo la víctima, me cago en 10. ¡Pero brinca! Un saludo a Noé, que estuvo ahí haciendo un featuring. En ese episodio de La Triste Historia. Mano, me reí. Yo no me esperaba ese condimento. Yo, ¡pero brinca! Yo, ¿pero qué es esto? ¡Brinco! Es verdad, yo no soy Dios, pero ven hasta. Un veterano de este juego, ¿dónde está el timing de los brincos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, sí, mara. Ay, que ese maldito level, lo que es ese level, el del rail card y el village de Ewoks. Horrible. Un saludo a Mighty, que me la montó bien duro. Gente, si no saben de lo que estamos hablando, arranque para Facebook, nuestro Facebook en Nivel Escondido. Lamentablemente esta sección, este segmento, no lo pueden disfrutar en Instagram. Por alguna razón en Instagram corta los videos a un minuto cuando los utilizamos la aplicación para compartir de Facebook, ¿verdad? Que tenemos una aplicación que es como que junta. So, lo que publicas en Facebook se publica en Instagram, pero los videos los acorta. Entonces, pues para poder disfrutar de este pietaje de las tristes historias, tienen que visitar nuestra plataforma de Facebook, ¿ok? Uh-huh. Así que, ya, un saludito por ahí a toda la gente en el chat. Yo por poco infarto, dice Mighty, que... ¡Muchacho! Ese level, o sea, esos levels que mencionamos en Donkey Kong Country, o sea, son levels memorables. O sea, todos los juegos de Nintendo en algún punto de su existencia tienen esos levels que sacan a uno por techo. O sea, sí. Y ese es uno de esos. Está bien, cabrón. Alex, y lo otro que está bien, cabrón, es el hype que hay por cierto evento que estamos cuadrando acá. Porque, ¿sabes qué? Esta vez sí es un torneo, Alex. Esta vez sí lo es. Para beneficio de todos acá en el chat. Vamos a proceder aquí a mostrarlo rápidamente, el comercial. Chequeate esto. Boricuas en Twitch Community Mayhem Tournament. Separa la fecha, sábado 18 de febrero, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Torneo en formato de tríos. Más de $1,000 en premios para primer, segundo y tercer lugar. Premio especial para el o la MVP. Gracias al apoyo de más de 30 auspiciadores. Otro evento de Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Para más detalles, visita nivelescondido.com. Powered by Bedroom Creative. esta vez sí es un torneo. Oye, oye, y definitivamente hay hype por acá. Esto, yo quiero preguntarle aquí a la gente que está en el chat. Hay hype, si hay hype, yo quiero verlos más uno en ese chat. Alex, ¿qué tú esperas de este torneo? Esta vez sí es un torneo. ¿Qué tú esperas de este torneo, mano? En lo que la gente va contestando por ahí, a ver si hay hype o no hay hype. Pues mira, mano, yo lo que espero de este torneo es un verdadero, no puedo decir la palabra aquí ahora mismo, o sea, va a ser bien, bien extremadamente competitivo, porque el juego de Fall Guys se presta para eso, o sea, es un jueguito bien competitivo, bien sacado por el techo, tiene esos momentos que frustra. Y cuando tú le metes el elemento, o sea, de competencia a los mapas de Fall Guys y sabes que estás compitiendo contra gente que tú conoces, porque a lo mejor con randoms, qué cara. Ajá. Pero cuando es con gente de la comunidad que tú conoces, que sabes que... Como que hay un spiciness adicional, ¿verdad? Sí, que sabes que te la van a montar si llegas último. O que pase como le pasó a Ifro. Yo no sé si ustedes lo vieron. Pero la última vez que jugamos Fall Guys acá en el canal, que fue el sábado pasado, no el anterior, si no me equivoco. No, mentira, el sábado pasado fue el que jugamos. Ifro estaba jugando, mano, y estábamos jugando el level de la fruta, ¿verdad? En la rampa. Entonces, Ifro estaba cagándose en la madre del level desde que arrancamos, que si no, que si este nivel, maldita sea, pues logra cruzar, ¿verdad? Y en vez de irse a la meta, él se para de espaldas a mirar lo que estamos todavía subiendo. Yo estoy, maldita sea, no puedo subir. Esto que si lo... Y cuando veo lo que está pasando, empiezo a gritarle a Ifro. Bueno, el clip está por ahí. Baja un tronco de esos de pretzel. Y se lleva a Ifro para el carajo. Que eso... Eso estuvo tan cabrón. Y cosas como esas son las que esperamos, mano. Por lo menos eso es lo que yo espero de este torneo. Pasarla brutal. Sí, con todo el mundo, sí. Obviamente hay ciertas reglas, ¿verdad? Todos los detalles habidos y por haber, o la inmensa mayoría, debo corregir, de los detalles están ahora mismo disponibles en nivelescondido.com. Tengo que reconocer y darle las gracias a todos los que han comenzado a regar la voz desde ayer, que se publicó oficialmente todo esto en redes sociales, particularmente en Twitter. El Twitter de publicación, ¿verdad? De esta información y con el comercial, etcétera, tiene un fracatán de views esto y ha permitido bastante tráfico a la página también. Son mucha gente se ha enterado del torneo. ¿Qué pasa? Seguro. Que obviamente, Alex, obviamente, dentro del marco de nuestros eventos, acá si bien es cierto que es un evento que donde estamos procurando unificar, ¿verdad? Y dar foro a múltiples comunidades en la Twitchófera boricua, ¿verdad? De boricuas en Twitch, me complace en anunciar que es aquí en este preciso podcast, en este preciso instante donde ustedes, gente, sí, ustedes en el chat, van a tener la capacidad de comenzar a hacer los redeems para ser Team Captains. Ojito, solamente tiene que redimir el Team Captain, el o la Team Captain. No tienes que redimir y van a notar que no hay suficientes espacios para todos. Solamente hay 19 redeems, ¿ok? Del 1 al 19, Team Captain. Así que si usted tiene interés en ser capitán o capitana de algún equipo, el primer paso está disponible y es ya. Producción, ¿estoy en lo correcto? Eso es así, estamos en estos precisos momentos. Ahí está. Activando lentamente el sistema de redimir los puntos para los slots. Sí, señor. De capitanes del torneo de Fall Guys. Así que ya están corriendo. Escojan bien el color, porque si se fijan, son por colores, ¿verdad? Para poderlos clasificar. Pero no tiene que ver, no tiene que ver que con ese color tienes que jugar, ¿ok? El color es algo random para que visualmente no se viera todo igual. Uy, esto... Mira, ya James redimió She-Wolf. ¡Tremendo! Pido disculpas públicas, ¿verdad? Públicamente hubo un error en la publicación original y no se suponía, porque ese error yo lo había trabajado previo a la publicación, pero por alguna razón me dejó lo del draft original, y es precisamente en cuanto a los puntos. Habíamos pensado originalmente solamente pedirles 2000 bacalao points, pero esto en comparación a lo que vendrían siendo otros entries de otros torneos que hemos llevado a cabo, era demasiado de muy chippy. Entonces, no. Queremos que, ¿verdad? Sí, en efecto, darle prioridad a la comunidad de Bacalaos y Bacalas acá de la Horda Bacala. Y si alguien nuevo llegara, todavía tiene chance de acumular 5.000 puntos si es que quedan espacios más cerca del torneo, ¿ok? Pero si ustedes que se pasan aquí todos los días ya los tienen y quieren participar en confianza, simplemente hagan los redeems. Quiero agradecer por ahí a Kitty Norlu, que llegó con un tremendo raid. Gracias, sí. Kitty. Altros dice, asegúrense de ponerle seguro a sus controles. No, asegúrense de practicar abrir tabs. Esa es la más importante. Dímelo, Johnny Just Gaming en la casa. ¡Uy, el Negno también! Erucilei redimió también un slot de capitán. ¡Let's go! Tremendo. Así que esos slots van a estar abiertos ahí hasta que se llenen, ¿verdad? Cuando ya no haya más redenciones, ¿verdad? O sea, a medida que vayamos terminando las transmisiones, por ejemplo, ahora cuando cerremos esta transmisión en vivo, entramos al dashboard y eliminamos los redeems para siempre, no, ¿verdad? Que ya... Watcher, no lo han cogido, Watcher, que llegó por el color, no está disponible, Watcher. Tú puedes redimir el color que tú quieras, guacho, no hay problema. Azuquita, gracias por estar por acá. Gracias a Arte Latino por el tremendo raid. Sí, señor. Llega por ahí Luna Muscaria, Webriax. Saludos al chat, esos bellos hombres. Espérate, Alex. ¿Dónde están los bellos hombres? Yo no sé. ¿Están detrás de mí? No sé. ¿Dónde está? Dice guacho. Yo no sé ni qué número es. Están en los redeems, en los Bacalao Points. En los redeems. Es el color 12, Capitán 12. ¿Qué color fue el mío? Ni me fijé, dice por ahí. Yo no sé tampoco. Lo importante es el número. Esto, porque ahí sí, en los números... Los voy a parear en la tablita. El 12 está ahí, que es color anaranjado, guacho, Dios mío. El 18 fue el de... Ah, el de James. Yo no te voy a leer, no, Lu. El Bedouin Creative. Oye, felicidades a Bedouin, que ayer recibió Raid y su madre. Alex, ¿tú te acuerdas cuando te visitó Flipping? Ajá. Pues algo parecido pasó ayer en el canal de mi hermano. El tipo más creativo de Twitch, el de la culebrilla creativa, ¿verdad? Con los saxofones de Careless Whisper. Esto, el Bedouin Creative, mano, él estaba jugando DVD. Y un streamer argentino que acababa de terminar, decide darle el raid. Y vinieron como 7000 personas para el canal de Bedouin. Una cosa despampanante. Así que muchas felicidades a Bedouin. Más importante aún es que ese chat estaba activado. Bedouin rompió todas las reglas, ¿verdad? Él es muy cuidadoso siempre con copyright y toda la cosa. Y él tenía un numerito de torero que lo había trabajado para un evento especial de Mr. Sazón PR y de Kaiser. Donde Bedouin bailó lindo y bello, torero. Y eso, ¿verdad? Pues lo habían disfrutado las personas que vieron el stream de Sazón en vivo o que habían compartido con Bedouin semanas posteriores y lo había tirado por Discord. Papi, esa gente llegó y pues vamos a tirar torero, no hay problema. Y torero sonó anoche como 12 veces en vivo en el canal. Así yeah, que se votaron. Felicidades a Bedouin. Y excelente, Bedouin, después brutal. De que se fue todo el mundo, o sea, después de un raid tan grande, pues se va bastante gente. Como quiera, el canal se quedó con sobre 200 views. Al momento, gente activa hablando en el chat, así que nos alegramos mucho por el gran Bedouin Creative, que también es responsable de esa excelente promo que vieron ahí del torneo, porque esta vez sí es un torneo. Mira, tengo por ahí en el chat que llegó Kurosaki y dice, voy a formar un equipo que todos se vistan de paloma y el propósito sea puramente aguantar a otros players. Para que griten, ¡palo, mi jefe! Ahí te jodiste porque no se puede aguantar. Eso es parte de las reglas que encuentras en nivelescondido.com. Tienen que leer bien ese documento. Si pillamos a alguien aguantando, específicamente en la sección de las carreras, no solamente la persona va eliminada, sino el equipo completo. Así que lamento aguarte la fiesta, Kurosaki. Sí, señor. Se le cayó todo. Nadie coge el color anaranjado, dice guacho. Guacho, el color no importa. Allá, no importa el día del evento, el día del evento, tú te pones el skin que tú quieras. Ahí no hay límite de nada, no te preocupes. Como el de Halo, cabeza. No te preocupes. Se va a poder abrazar en otros contextos, Superstars. Pero en las carreras, no. En las carreras, no, ¿ok? Necesitamos más gente como ustedes en Fall Guys, dice por ahí Santos. Dar cariño guacho, en las carreras, guacho, no. Guacho, si vas a crearle el equipo, redime cualquier color. Sí, redime cualquier color. Redime cualquier color o cualquier número. Yo lo que voy a poner es por número. De hecho, en la página de nivelescondido.com, el último artículo que está publicado es el artículo relacionado a este torneo. Y si scrollean hacia abajo por completo, van a notar que hay una sección de una tabla que está vacía. Esa tabla es la que se va a ir llenando poco a poco con la información según ustedes vayan haciendo los redeems. Y obviamente, a ustedes como capitanes, en esta semana vamos a hacerle, a otorgarle acceso a un servidor específico dentro del server de nosotros de Discord, para que ahí entonces ustedes puedan recibir información adicional que compartir con sus escuadras, ¿ok? Pero en la tablita, si ven que hay una tabla, ¿verdad? Que va a tener el torneo, pues digamos que Watcher redimió el equipo 11. Pues la primera línea ahí, que el nombre que va a estar es Watcher. El equipo 6 lo redimió Erucirei, pues ahí Erucirei va a ser la primera. Y eso es lo único, equipo 6, eso es para efectos de control de nosotros. No es que ustedes allá tengan que hacer nada con sus equipos. ¡Ah, diablo! ¿Cómo vamos a buscar un número 6 para las camisas? No, hombre, no. A menos que ustedes se hypeen y quieran hacer algo, ¿verdad? Aparte, pues esos son otros 20. Pero nosotros no vamos a estarles exigiendo nada de eso. Antes de movernos ya de plano a el podcast para poder comenzar con esto, quiero agradecer definitivamente a los auspiciadores de lujo que ya tenemos confirmados. Todavía faltan auspiciadores por confirmar, pero estos son los auspiciadores confirmados hasta la fecha. Y los cuales, o gracias a los cuales, en parte, ya ustedes están luchando por sobre $1,000 en premios. Puedo dejarles saber que el sobre $1,000 en premios no es que está en $1,100. No, está un poquito más alto que eso, pero no puedo revelar el monto total porque entiendo que no sería responsable de nuestra parte, siendo que todavía faltan auspiciadores por comunicarse con nosotros, ¿ok? Así que, de hecho, si usted que me está viendo en el chat o de alguna manera ve esta transmisión o escucha esto cuando se publique el podcast el martes esta semana en formato de audio y usted desea ser auspiciador o auspiciadora del evento, comuníquese con nosotros, ya sea con Alex Nation, Gato Nejo, Mash188 o este servidor cuando estemos en vivo. Déjenos saber, ¿verdad? Y nosotros entonces le dirigimos en la dirección adecuada para que usted también se pueda unir a los auspiciadores antes de que cierre la ventana. Eso sí es muy importante, ¿ok? ¡Dímelo, Lee! ¡Que es la que hay, azúcar! Rapidito, los auspiciadores que tengo por acá confirmados. Está por ahí Alter Latino, Batatín 101, que también me pareció verlo en el chat. Saludos, Batatín. Sí, espero que estés bien, papi. Azuquita para ti, azuquita para Shayiri. El Bedouin Creative, Bernardi 19 también, Capjack 111, Chamaco 09, Coutaino, Cultura Secuencial, El Buruleo Podcast, el James Fer, el Jibarito, Erucirei, Gamer MD 787, Gitana Silén, Jeper Bosques, Ifro 316, Jay Checo, Jonan 777, Johnny Just Gaming, que también estaba por ahí en el chat, Laiando sí, Podcast, el Luismi underscore underscore, Lunalis underscore 610, Luna Muscaria, Mighty Jerry Gaming, Morena Gaming, Mr. Sazón PR, que haciendo un paréntesis, Mr. Sazón, ayer estaba de fiesta porque trajo de vuelta la SWA, la mejor peor lucha libre de todo Twitch. Así que felicidades a Sazón por traer ese concepto de vuelta. La Nicole J también, obviamente, la original sub acá de nivel escondido. Niena 07, Nuka Girl 7, One Handed Hero, Paco Garruk, Pierre Guy Gaming, Pierre Kaiser, Reise Gaming Puerto Rico, Shanti, Shewolf, Alex, Spider Popo, Tucho Puerto Rico, What If Janis, Sasters y Seki Gaming. Todos estos que mencioné ya se han comunicado con nosotros y han confirmado que en efecto van a ser auspiciadores. Hay otras personas que les contactamos que por alguna razón u otra todavía no se han comunicado con nosotros. Le estamos dando tiempo, ¿verdad? Porque la vida pasa, a lo mejor se le pasó un mensaje u otro, whatever, verifiquen. Y también, como dije, a quienes deseen ser auspiciadores de este gran evento, pueden también comunicarse con nosotros y de la mejor manera, rapidito, los ponemos como auspiciadores, ¿ok? Tengo por ahí una pregunta de parte de Amenú, que ¿cuándo cierra la ventana de auspicio? La ventana de auspicios cierra el, si no me equivoco, 11 de febrero, si no me equivoco, te verifico. Dame un segundito, que esa es una muy buena pregunta. Yo lo tengo por acá en el documento de trabajo. Déjame ver. A ver. Te digo ahora. No, el 15. El 15 de febrero. 15 de febrero. El 15 de febrero. Cierra la ventana para todos los auspiciadores. 15 de febrero, que todavía tenemos una semana antes del evento. Para entonces, ¿verdad? Develar ¿cuál es el monto total de ese pool pote? ¿Ok? Kurosaki dice que ¿cómo funciona eso? Tírenme DM, please. Lo de para auspiciar el... ¿Para ser auspiciador? Sí, dale, no hay problema, Kuro. Yo me comunico contigo en la semana. No hay problema, no hay problema. Gracias por dejarnos saber. Esto, y nada, gente. Ya estamos ready. Estamos ready en el chat. Sí, ya estamos ready para comenzar. A menos dice Oca, gracias. Y pues, obviamente cruza aquí confirmando que era para auspiciar. También llega por ahí el más MMG de todos los tiempos, el Surfing Boy. También está por ahí Mistress Vixen. También llega por ahí en el chat. Así que ya, estamos ready. Directamente estamos desde la suite presidencial está Surfing Boy. Surfing Boy está hospitalizado. No está muy bien que digamos, pero esperemos que mejore pronto, papito. Un beso, sabes que te quiero con cojones. Neipa nos va a preguntar qué es lo que tiene, pero seguro debe tenerlo encajado. Seguro, la última batata que se metió, la última malanga, pues no. Ay, se la atravesó. Se la atravesó. ¡Ay, diablo! Pero mira la cara de mamón que tiene el mister, así mismo le dijo el doctor, haciendo las primeras anotaciones. Mr. Vixen también. Le hicieron un laboratorio y cerró con. ¿Quieren que te encaje este? No puede. Claje, cabrón. Missy Carmen le dejó la batatica. Missy Carmen que habla así con el labio por lado. Sea la madre. Ese maldito gimmick. Yo me alegro que ya haya salido de tu show Puerto Rico. Porque eso daba pesadillas. Lo que es eso. Y Maxine la Bella de allá de la Yando Podcast, oh Dios, forget it. Esto iba a saludar por ahí a Mistress Vixen y Mistress, aclaré, ¿verdad? Acá lo que te había dicho por Instagram, lo aclaré públicamente acá, hubo un error y de hecho, gracias a el James PR, que fue el que se dio cuenta y me lo comentó, me dijo, mira, 2,000 Bacalao Points, ¿verdad? Yo, no se supone que fueran 2,000 Bacalao Points, ¿dónde tuviste eso? Porque yo, como había sido el que había editado el documento, parece que mi documento se quedó como que sí, que había salido con 5,000 Bacalao Points, pero again, es solamente para los Team Captains. No es que cada persona que va a participar tiene que hacer el reading, solamente quien vaya a ser capitán o capitana del equipo. Y por eso es que decidimos colocarlos a 5,000. A todas estas, digamos que alguien llega nuevo a nuestra comunidad, absolutamente nuevo, y desea participar, siempre y cuando, ¿verdad? En el equipo haya al menos un boricua, no tiene que ser, ¿verdad? Todos de Puerto Rico, el torneo está abierto para más personas de otros países, ¿verdad? Somos inclusivos acá, nos encanta fomentar esa unidad acá en Twitch. Pero sí, al menos una persona boricua, pero digamos que alguien llegó hoy, y desea ser Team Captain, todavía tiene chance de aquí allá a obtener 5,000 puntos. La pregunta es, si de aquí allá consigue 5,000 puntos y todavía hay espacios para jugar. Ese es el detallazo. Pero ahí entra también nuestra manera de premiar su fidelidad como viewers constantes de nosotros, que ustedes están aquí, están en los raids, acumulan puntos adicionales y obviamente se les es más fácil llenar los espacios, ¿ok? Pero ya hice el disclaimer público y también pues quería reconocerlo ahora que llegaste acá al chat. Sí. Me faltan, por eso pregunté, tranquila. Si estás aquí, de aquí a allá, créeme que los vas a tener. Ya por lo menos tenemos cinco slots de capitán que se han redimido en lo que va de show. Ahí está. Así que quedan 14 ahí. Quedan 14. Son 19 en total. Tengo a James, She-Wolf, Erucirei, Artelatino y el MMG. Surfing voy a acabar de redimir. Pero Surfing, cerciórate que puedas participar, chico. Por favor. Tú tienes más. Va y redime. Y ese fin de semana. Estoy en Aguadilla ya, en sí, casa de Jippy. O hay esta auditoría en la farmacia y tengo que estar todo el weekend 24 horas. Yes, sir. Sí. Spider Bobo dice 19 equipos. Damn, nice. Sí, eso es lo que queremos, Spider Bobo. Queremos dar espacio para 19 comunidades y no damos espacio para 20 porque lamentablemente el juego de Fall Guys no permite que haya un viewer o un viewership, ¿verdad? Tipo spectator mode sin contarte como parte del lobby. O sea, si permitiera... ¿Ah? Este es lo que queda para ti, para poder. Exactamente. Ser el espectador y no para mí, sino para nosotros, ¿verdad? Exacto, porque planifiqué bien, ¿verdad? Para que haya al menos espacio para tres o hasta para cuatro de nosotros. Cosa de que, pues, llenarlo casi hasta capacidad. El lobby va a correr con 57 competidores. Ese es el máximo. 57 competidores. Así que les exhortamos a leer bien ese posting de nivelescondido.com, ¿verdad? Ahí está el artículo con toda la información completa. Héctor ya hizo redeem, no ha hecho redeem, no ha hecho redeem, pero si quiere jugar, ¿verdad? Puede hacerlo siempre y cuando tenga sus puntos. Y o pues entre con Layando Podcast, que me imagino que entrará ahí con Fire o con Sofrito, que Sofrito es una amenaza, él es el más que da brinquito. Así que Rosita Neptune, gracias por estar por ahí, Azuquita. Ella preguntó ahorita de qué hablábamos. Yo creo que llegó cuando estábamos hablando de lo del torneo. No sé si pudo captar o pudo pues mira, aclarar dudas. Si vamos no, a tirar el vamos a tirar el comercial rapidito por aquí. Míralo. Este comercial trabajado por el creativo de los creativos, el dueño de la culebrilla creativa, Bedouin Creative, ¿ok? Boricuas en Twitch Community Mayhem Tournament. Separa la fecha, sábado 18 de febrero, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Torneo en formato de tríos. Más de $1,000 en premios para primer, segundo y tercer lugar. Premio especial para el o la MVP. Gracias al apoyo de más de 30 auspiciadores. Otro evento de Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Para más detalles, visita nivelescondido.com. Powered by Bedouin Creative. Esta vez, sí es un torneo. Ahí está, ahí está, ahí está, gente. Eso fue From Scratch. Ahí por parte de Bedouin Creative, ¿verdad? Que lo trabajó tan diligentemente, lo pudo acomodar aún en su ocupada agenda de trabajo y salió todo como habíamos planificado. Esto porque era nuestra intención revelar esto de esta manera el pasado jueves, para entonces ayer viernes, aparte de la triste historia, pues también publicar todos los detalles en nivelescondido.com y abrir las inscripciones hoy durante nuestro live podcast. O sea, parece que no, pero sí, sí hemos estado planificando todo muy, muy minuciosamente. Alex, ¿de qué te estás riendo este huevón? Cruza que dice, gracias por acomodárselo a ver. ¡Ay, diablo! La triste historia ya salió. Que también en el chat, Paco, que claro. Está por ahí. ¡Uy, Paquitín! DNS, también se reporta por ahí, duro. Azuquita, Azuquita. Mira, sí, es Fire Popo. La triste historia, todos los viernes, papi. Se llaman viernes de tristeza for a reason. Paso de Spider. Vamos allá. Azuquita, Azuquita, pa. Mi campeón, ya sabía yo que olía a Pound Cake de Sara Lee por ahí, el gran G. Pérez Bosques en la casa. Mano, rapidito entonces, pues vamos a movernos a lo que nos compete en la noche de hoy. Por fin, vamos a arrancar nuestro podcast, ok, lo sé, pero no me llegó nada. ¿Cómo? Ah, pues no sé, mano, hay que pelear con Facebook, obligado. Por favor, porque... Hay que pelear con Facebook. Rapidito, gente, vamos con las informaciones para esta semana. La primera de las noticias tiene que ver con The Last of Us. ¡No! ¡No! Iba a tener que ver con Halo allá o con cualquier otra serie. Fue como que... no sé, whatever. Ajá, con Resident Evil, la de Netflix. Ajá, sí, mijo. Sí, mijo. Resulta que el hype de The Last of Us, que se ha revitalizado gracias a la serie de HBO Max, que pues nada, también ha tocado lo que es la franquicia original. Tan palpable. Según reportes, desde el estreno de la serie de HBO, ¿verdad? En su plataforma, las ventas del juego, del primer juego, han aumentado considerablemente. Un portal llamado GameIndustry.biz reporta que las copias físicas de The Last of Us 1 del 2013 han visto un incremento consistente de, agárrense, 238% en las pasadas semanas. Y que la versión remasterizada para PS4 no se ha quedado atrás porque también ha reportado un aumento en ventas de 322%. Esto solamente en el Reino Unido. ¿Ok? Si cuentas lo que ha pasado acá en Estados Unidos y obviamente lo que también va a pasar en el resto del mundo a medida que la serie vaya agarrando más tracción, válgame Dios. Acá en Estados Unidos, Amazon reporta que The Last of Us 2 y The Last of Us Remastered, ¿verdad? Que es la versión... más reciente, recientemente disponible del primero, encabezan el listado de mejores vendidos para PS4, sobrepasando God of War, Ragnarok y FIFA 23. Recordemos que probablemente estos récords se multipliquen entonces exponencialmente a medida que se publique The Last of Us Part 1 para PC. Y ese estreno está ahí cerquita, el 3 de marzo, ¿ok? En una nota relacionada al show de HBO particularmente, muchos fanáticos andan convencidos de que ya quien va a interpretar a Abby, se presume en la segunda temporada de la serie, está casteada. Esto debido a que Neil Druckmann comenzó a seguir la cuenta de la actriz Shannon Barry en Instagram, y esta actriz tiene un parecido innegable con el controversial personaje de este segundo juego. Para sorpresa de nadie, ya esta misma semana también confirmaron la renovación de la serie a una segunda temporada. Gente, solamente van dos mierdas de capítulos. Y digo mierda, no en el sentido literal, sino que tú esperarías que tal vez esperen a un estreno de otro capítulo más o un cuarto capítulo antes de anunciar con bombos y platillos que hay una segunda temporada, una renovación. Pues no, ya esta gente está segura que dio el palo que querían dar y que viene por ahí la segunda temporada, ¿ok? Y esta pregunta es para ustedes en el chat, en lo que Alex va reaccionando. ¿Ustedes creen que algo similar suceda cuando salga la serie live action de God of War que actualmente se está planificando para Amazon? Alex, opiniones en cuanto a esta noticia. Pues mira, mano, de verdad me alegro un montón que por lo menos esta serie vino a salvar todo este concepto de estar haciendo todas estas series para live TV, ¿verdad? Para de live action basadas en videojuegos. Me alegra mucho que, ¿verdad?, la dirección que lleva esta serie está teniendo mucho, mucho, mucho cuidado y con el material original, ¿verdad?, con el source material. Ahora mismo, yo por lo menos yo no tengo la oportunidad de todavía comenzar la serie ni tampoco de jugar a juegos. Por eso es que yo estoy evitando mucho, mucho contenido de The Last of Us. Sí hay cosas que yo he aprendido a través de los años. O sea, sé quién muere, sé el origen de los Creepers, o sea, un par de cositas, pero, o sea, no es lo mismo tú saber datos que ver cómo quedó la producción, o sea, cómo lograron transportar esos momentos memorables del juego a la televisión. Y entiendo, y por lo que he podido recoger, están haciendo un trabajo espectacular, espectacular. Así que me alegro un montón. Lo que me sorprende es lo de las ventas del juego. Está cabrón eso. Sí, yo por lo menos poseo una física de The Last of Us que salió para PlayStation 4, uh-huh. ¿Verdad? No la remaster, que la caja es roja, la de Greatest Hits. Tengo una por ahí, dos no la tengo. So que, pero nada, gente, yo diría, si usted se pilla, si se toma con él por ahí, digo, y si le gusta, obténgalo, que después lo ponga en el backlog y lo juegue después. Porque después yo creo que se le va a ser bien difícil conseguirlo si lo quiere tener físico. Digital lo va a conseguir siempre. Sí. Pero si lo quiere tener físico como parte de su colección, yo me imagino que debe hacer como que los movimientos ahora porque le están dando duro. Y es porque la serie está gustando, tiene unas similitudes bien brutales con el juego. Así que, de verdad que me alegro un montón que la industria por fin encontró en dónde, ¿verdad?, dar ese palo, porque hemos tenido muchas decepciones con series y hasta películas basadas en videojuegos los últimos 10, 20 años. Así que por lo menos me alegro que The Last of Us vino para salvar o para darle un respiro a este tipo de género, tanto para live action como para el cine, ¿verdad? Porque esto puede despertar producciones basadas en videojuegos en el cine que sepan cómo es que tienen que hacer las cosas, cómo es que deben tener cuidado con el source material y que contraten gente que conozcan del source material, no porque digan, yo sé hacer efecto. No, contraten gente que o experimentaron el juego o conocen de la industria y que sepan tener cuidado con los detalles, que esto es lo que a los fans les encanta. Tú sabes, ver las referencias, ver las frases icónicas, todo eso, o sea, y te verás que van a ser igual de exitoso que The Last of Us. ¿Qué? Definitivamente The Last of Us ha dado un palo salvaje. El primer juego tiene unas peculiaridades que en mi opinión lo coloca muy superior por encima del segundo juego, pero esto es opinión personal, totalmente debatible, ¿verdad? Hay quien entiende que el segundo juego es la hostia. Yo le encuentro mis razones para irme a la contraria en cuanto a eso, y de hecho por eso estamos viendo muy buena aceptación por parte de gente que nunca habían jugado el juego, que no saben del juego, que saben muy poco del juego, con la puesta en escena de lo que es ese IP, ¿no? Ese intellectual property de Sony. Ahora bien, también esta gente cuenta con la bendición de que están trabajando con los creadores de la serie misma. So, hay mucho, mucho coaching ahí directito en cuanto a lo que quieren poner en escena, cómo lo quieren trabajar, como bien estás diciendo, respetando el source material hasta cierto punto, pero Como un dato curioso, resulta que así que me acuerde yo, en los días previos al estreno de esta serie, la actriz que está interpretando a Ellie, que es de apellido Ramsey, ahora no me acuerdo el Bella Ramsey, esto había comentado que ella nunca ha jugado el juego. Sin embargo, y si bien es cierto que no son dos gotas de agua, ella y Ellie, ella está haciendo un trabajo excepcional en cuanto a la actuación. So, en ese aspecto, eso en mi caso compensa muchísimo con que no se parezca, ¿verdad?, a Ellie físicamente demasiado, ¿verdad? No son dos gotas de agua. Pero sí tiene mucho de Ellie en cómo actúa, cómo desarrolla ese personaje, ¿verdad? Hay muchas libertades que se han tomado ellos en la serie para poder adaptar parte de lo que en el juego pues se daba por sentado, pues porque era un juego. Esto, por ejemplo, voy a decir esto y no es spoiler, pero explican muy bien por qué razón a ti te persiguen los zombies. O sea, por qué ellos, ¿verdad? Estas criaturas te persiguen constantemente y tienen la capacidad más o menos de identificar dónde tú estás. En el juego tú no cuestionas eso necesariamente. Simplemente, ¿por qué te persiguen? Pues porque tú eres el player y esto es un videojuego y te van a perseguir. Pero ahí buscan darle una explicación muy creíble para efectos del público que está viendo esta serie. Tanto el primer episodio como el segundo abrieron con ciertos segmentos que no estaban en el juego. Y lo hicieron de manera magistral porque están atrapando entonces a toda esta gente que están de espectadores consumiendo este material nuevos o revisitándolos y entendiendo por fin cómo es que se hace una adaptación de manera adecuada, ¿verdad? Porque en una adaptación tú llenas ciertos gaps que a lo mejor en el juego no cubrías porque entendías que no era necesario, o el medio de videojuego, al tú ser el que estás experimentando y controlando el personaje en todo momento, pues no tienes esa perspectiva de full omnipresencia en todo lo que está pasando una vez eres espectador. So, yo creo que es una combinación muy muy agradable lo que estamos viendo en escena. Estos episodios estrenan en HBO Max todos los domingos. Los horarios varían, ¿verdad?, dependiendo de tu zona horaria. Pero bien importante mencionar que debido al éxito que ha tenido esta serie de arrancada, esta pasada semana también anunciaron que, y no sé hasta cuándo, el primer episodio está disponible en YouTube en su totalidad. Así que si usted no tiene HBO Max, quiere ver algo de esto por la vía, ¿verdad?, legal, esto, y no lo ha visto, ¿verdad?, está borderline-ish con la serie, dese la oportunidad de ver ese primer episodio en YouTube y quién sabe si termina entonces convenciéndose para pagar la mensualidad, porque de verdad que está muy bueno, está muy bueno. Duro, duro. Mira, el chat está revolucionado. ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ponernos aquí, tratar de ponernos al día. Dice por aquí Rosita, yo no he jugado The Last of Us, pero me puse a ver la serie con mi novio y me ha enseñado las similitudes con el juego y aún así lloré. Por ahí llega el licenciado Aldro, dice, yo fui víctima de ese fenómeno. pero el bosque comenta, qué brutal, muy interesante ver el impacto de un buen port del juego a la serie, el hype es real. Yes. James comenta en cuanto a la pregunta que hiciste, pero lo dudo con God of War, la verdad. Darwin nos preguntó que se dé espacio para el torneo, le contesté que sí, que lo que tiene que hacer es redimir los puntos en la parte de abajo del chat. Yes. Y coge un slot de Capitán Darwin, vale, bienvenido. Kurosaki dice, creo que hay que ver qué traen y qué libertad aguantan con una adaptación de God of War. Para esto vas a traer a Craig Mazin, que lo mencionó yo, ¿verdad? Y a Neil A Druckmann mencioné yo no había mencionado al otro. Craig Mazin es de Chernobyl, que esa serie está brutal también. Sí. Y obviamente pues Neil Druckmann de Naughty Dog, que han tenido mucho cuidado con lo que están haciendo con el material de, ¿verdad?, del juego. Tal, ¿qué más por aquí? Pero hemos visto como Rings of Power, tirar dinero no es suficiente. Hay que tener talento y tener dirección. Correcto. Yeah. Y aquí nos dan un fun fact de que gracias a un post de Instagram, dice Aldro, se enteró que los clickers, que vale, yo dije creepers, perdón, clickers. En español se llaman chasqueadores. No, pero clickers son una división de esos monstruos, ¿verdad? Dentro del juego. Ellos no les dicen zombie, ¿verdad? Porque son... Ellos, si mal no recuerdo, le dicen infected. Son infected, los infectados. Los para efectos infectado. De... Pero los clickers es una división de infectados. Son como una élite, Alex. Cuando veas vas a entender por qué. Están bien cabrones. No, pues, no, tengo que chasqueadores, qué cojones. Esos son las flipantes aventuras de él y Joel. ¿Cómo tú traducirías en televisión española The Last of Us? Sí, sí. Las flipantes aventuras de Filipo y... Y los chasqueadores. María Jesús y los chasqueadores rodantes. No. ¡Ay, diablo! Las aventuras de un chico y una chica arrebatados con hongo. Mira, nos van a cancelar allá en España. Saludos, saludos a Canarias, que siempre nos escuchan. Ay, ay, ay. ¡Ea, puñeta! Bueno, dice, por ejemplo, lo que el fan quiere ver es lo mismo que hay en el juego, pero sin tener que usar el control. Casi. Déjame ver, dice Cruz aquí, son juegos que deberían ser fácil de adaptar a TV pantalla grande, pero mira Max Payne, un juego que se mueve como el screenwriting de una película y cómo terminó. Uh-huh. Wow. Uh-huh. Y por último, dice, pero que una adaptación muy bien pensada, ya que se han desviado un poco del juego, pero realmente han sido decisiones bastante smart. Yeah. Ay, puñeta. Oye, y gracias a Mr. Ay, Vixen, que vi que tiró por ahí un sub-bomb. 5 gifts of sí, ¡diablo! Bien. Felicidades por ahí a Leina, a Seki Gaming, a Julián DNS, a Chamaco09 y a Arietzita. Así que llegó el sábado pasado a jugar este Fall Guys. GG. Y Update se acaba de redimir otro espacio más por parte del señor Gamer MD787. ¡Uy! El doctorcito en la casa, suquita para ti, papi. Mira, dos al pecho, como te gusta. Así que, 6 equipos redimidos, ok. Uy, uy, 6 equipos. Uy, X, queda... saludando al... Diablo, X, mijo, ¿qué es de tu vida? ¿Saludos? Quedan 13. Quedan 13 espacios para el torneo. Así que esto va viento en popa. ¿Qué es la que hay de Azuquita para ti? Saludos a Felina también. Y nada, eso es lo que entonces queda en el tintero para efectos de esta noticia relacionada a HBO Max y obviamente a su serie más exitosa hasta ahora. Otra cosa que leí. Yo traté de hacer como que un resumen de todos los snippets que salieron de noticias de The Last of Us. Es que había un récord, ¿verdad? De streaming services que había salido, bla, bla, bla, la serie más exitosa, ta, ta, ta, ta, en su estreno, que era Game of Thrones, ¿verdad? Que todo el mundo como gacho, Game of Thrones, pa, pa, pa, pa, pa. Pues ahora mismo la segunda serie después de Game of Thrones no es Stranger Things. No es ninguna otra... No, no, no. Es The Last of Us. Yeah. So, esto vino a romper aquí. GG. Y por lo menos yo estoy bastante complacido con lo que he visto. Algo que no comento ahorita. Me gusta que por lo menos esta serie le dio un refrescazo a... Pues a la típica serie de zombies que a lo mejor ya nos tenían hastiado. Tú sabes, ya nos tenían cansados, nos tenían con fatiga. Como que le dio un giro bastante refrescante por el concepto que trata esta serie. Eso me alegra un montón. Era un montón que está partiendo caña esta serie. Eso, durísimo, durísimo, durísimo. Sí, señor. Y fuera de eso, pues estamos allí en el chat. So, podemos pasar entonces a nuestra próxima noticia para la noche de hoy. Y gente, esta semana se estuvo presentando por ahí un Developer Direct de nada más y nada menos que de Xbox y Bethesda. Era un showcase, ¿verdad? De estos que están haciendo ahora, que es todo, ¿verdad? Tipo video y presentaciones de unos cuantos minutitos de las cositas que están trabajando o cosas que vienen por ahí. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero nada, conseguimos aquí un resumen, ¿verdad? Para ustedes de lo que estuvo pasando en ese showcase. El mismo duró unos 44 minutos y entre las cosas que estuvieron mencionando o presentando que vienen por ahí, tenemos, ¿verdad?, que por ahí ya se acerca el release de Minecraft Legends. Esto va a estar saliendo el 18 de abril de este año. Viene con un modo de 4 versus 4, player versus player mode. ¡Wow! Ha hecho también pues una campaña de single player. Así que esto va a estar saliendo para Xbox Game Pass y PC Game Pass, el mismo, o sea, Day One Edition para estos servicios. Uh-huh. Así que también va a estar disponible para Xbox Series X y S, Xbox One. También va a estar para PlayStation 5, PS4, Windows PC, Steam y para Nintendo Switch. Así que, uy, yo vi esto y yo como que, oh my God, un juego de Minecraft con una campaña de verdad. So, está interesante eso. También se estuvo anunciando de que ya oficialmente viene por ahí una nueva entrega de la serie de Forza Motorsports. Entre paréntesis o entre comillas, Forza Motorsports 8. Esto va a estar saliendo durante este año, va a estar llegando para Xbox Series X y S, Windows PC. También va a ser parte del servicio de Xbox Game Pass and PC Game Pass. También va a tener una nueva modalidad de juegos online, la de carrera. Y va a tener también el modo single player de, ¿verdad?, para que usted tenga su career y hasta enfocándose en cómo usted va a ir construyendo su auto, customizándolo a su gusto. También se estuvo anunciando que, y yo creo que este fue el bombazo de esta presentación, y estuvieron presentando un nuevo jueguito del estudio de Tango Gameworks, el jueguito llamado Hi-Fi Rush, en un juego rítmico de acción. Y cuando de momento pues dijeron que el juego, después que se anotó el trailer, todos los visuales y todo, pues anunciaron que el juego iba a estar disponible ese mismo día. Así que pues anunciaron que está disponible ya en Game Pass y en el PC Game Pass. Y de próximamente, para, bueno, después eventualmente salió Xbox Series X y S. O sea que ahí también fue como que el stop and right, espérate, déjame, no quiero ver más esto, voy a descargar el juego. Así que ese jueguito llegó para quedarse también. Están teniendo muy buenos reviews por ahí. Sí. Así que Hi-Fi Rush. También estuvieron anunciando que Elder Scrolls Online Necron va a estar saliendo en junio del 2023. Va a tener una nueva clase de llamada Arcanist. Y también ese mismo día anunciaron que los jugadores iban a tener un demo, un trial, ¿verdad? Gratis. Así que, wow, esto le sigue añadiendo más capítulos a lo que es Elder Scrolls Online. Así que, oh my God, eso es, siguen exprimiendo a la vaca de Elder Scrolls. Papi, también. Esa gente no creen hacer otro juego ya. Como que, vamos a seguirle sacando chavo al mismo juego, sí, pues olvídate, exacto. Se joda todo. Y por último, pues también estuvieron anunciando la fecha de lanzamiento de Redfall, que va a estar llegando el 2 de mayo de 2023. Obviamente, pues mostraron un nuevo trailer de esta nueva serie que va a estar llegando para para Game Pass y para Xbox Series X y S y para PC. Así que, eso prácticamente ahí el resumen de lo que estuvo pasando en este Direct Showcase, ¿verdad? De Xbox y de Bethesda. Así que, pues como dije, el bombazo ahí fue lo de Hi-Fi Rush. Uh-huh. Match lo jugó. Match lo estuvo jugando el miércoles aquí en el canal. Este mismo día que salió. Y se ve brutal. Le fue bastante bien. También Surfing Boy lo jugó. Creo que tiene a par de gente de la comunidad revuelta. Vi a Girlies the Gamer haciendo un poll. Como que, ¿qué creen que debería jugar? Yo voté por Hi-Fi Rush y creo que es la que estaba más popular en ese momento. El James también dice que eso fue lo que le llamó la atención. El Tornel Miranda lo valida y dice Hi-Fi Rush está en la madre. Yo lo que vi del juego me gusta. Ciertas cosas me gustan, otras cosas no. Me rejode, por ejemplo, lo de que lo rítmico sea en todos los aspectos. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero hablando en la transmisión de Surfing Boy, yo me percaté de esto. De que el personaje cada vez que camina, va caminando relativamente lento. Porque cada paso del personaje es el drum. Uh-huh. Entonces, a mí por lo menos eso me desespera. En términos gráficos, hay unas cosas que se ven nice en pantalla, pero a mí, en mi gusto personal, el cel shading llega a un punto como que visualmente no lo trabajo bien. Yo no sé si es debido a mi problema visual, no sé si es debido a mi gusto como tal, de consumir contenido en videojuegos, pero no me encanta. Pero, dicho esto, el juego sí se ve lo suficientemente divertido como para yo tratarlo en algún momento dado, o sea, no lo descarto. Me alegro que actually estén saliendo cositas para Xbox, porque pues ese es el relajo de hace mucho tiempo, ¿verdad? Que Xbox lamentablemente como que no saca nada o saca muy pocas cosas comparado a PlayStation o a juegos AAA, que entonces tú decides, ¿verdad? No AAA, me refiero a third party, es lo que debí decir, disculpen. Que salen entonces en cualquiera de las consolas y por qué yo debería jugarlo en Xbox. Por decir, esto lo puedo jugar en PlayStation o lo puedo jugar en PC, lo puedo jugar en Switch, So, me alegro que estén sacando contenido exclusivo, ¿verdad? Que le dé razones a las personas para mantenerse o dar el brinco, al menos probar el sistema de Game Pass, que pues, que más o que menos, sigue siendo Xbox. Claro. Mira, por ahí dice Tarnex que ya se apuntó, otro nice. Más. Team Captain que, number 12. Uy. Vamos bien, duro. ¡Tremendo! Esto me recuerda a Crypt of the Necro Dancer, que es un juego de acción rítmico también. Yo traté de meterle mano a ese juego y no pude, de verdad, porque tienes que timear el beat para atacar y los enemigos, sí. Y es medio jodón, pero sí. Por este juego se ve en algún punto, me gustaría tenerlo, obviamente, versión de PC, así que le echamos el ojito, a lo mejor una venta de esta relámpago o algo así, pero lo cogemos, porque es la que se ve cool, me gusta mucho lo de la música, hay un modo, me está explicando Mash, que hay un modo de streamer, que el juego tiene que para, porque lo que pasa es que el juego tiene canciones. Sí. Y sí, canciones ya, pues, copyright. Sí, ajá, que para evitar los copyright claims tiene un sí. modo de streamer que protege el contenido, ¿verdad? Para evitar, yo creo que yo lo voy a jugar a los stream para poder tener la experiencia de la música y no tener ese problema en algún punto, o si no, uh-huh. pues nada, uh-huh. pero activamos el streamer mode si no me queda de otra. Ya, yeah. yeah. duro. Pues nada, estaremos pendientes por ahí a ese, uh-huh. ese título. Esto, ¿qué iba a comentar? Mira, James dice por ahí, no te penalizan tanto por fallar el ritmo. Nice, porque el de Necrodancer te parte si te equivocas ese beat. Sí. Sí, por ahora he escuchado las canciones de The Black Keys, dice por ahí Aldro. Sí, el primer boss tenía una canción de... Dios mío, ahora no se me fue el nombre de la banda, pero era una banda reconocida. También se lo dije a Surfy y Surfy, que se joda, olvídate de eso. Yo no. Él lo jugó sin hacer lo que hizo Match, que Match le cambió el setting. Él lo jugó así y ni me fijé si le mutearon el stream o no, fíjate. Sería bueno revisitar el archivo a ver qué tal. Pero ya, eso para los gustitos, pues, están por ahí y por lo menos alguito se alimenta el Xbox en lo que, ¿verdad? Trabajan alguna otra cosa. Bueno, la próxima noticia nos llega relacionada a el PlayStation. Es que se reportó que Tom Henderson, un conocido leaker, comentó que ha escuchado más sobre el desarrollo de un PlayStation 6 que el de un PlayStation 5 Pro o equivalente. Es común que las consolas modernas saquen una edición más poderosa unos añitos después de su estreno inicial. Como que un midpoint entre este release y el próximo, ¿verdad? La próxima consola oficial. Con mejores specs internos y o diseño. Algo que quizás valide este rumor de este pana, aparte de que muchas las ha pegado, es el hecho de que debido al impacto de la pandemia, apenas hace unas semanas atrás, como quien dice, es que se ha venido a normalizar la posibilidad de conseguir un PlayStation 5 en la actualidad. O sea, no se dispararían en un pie ahora ellos arrancando después de la debacle de la pandemia y todo el retraso en producción, que pues ahora saquen, finalmente se esté normalizando y que saquen un PlayStation 5 Pro, ¿verdad? Desde el inicio de esta práctica de estas medias consolas, pues han sido parte del ciclo de vida de las consolas de Sony. Desde el PlayStation original, ¿verdad? Que el PlayStation original se llamaba PlayStation. En un momento dado, eso se llamó PS1. Y era más pequeña, ¿verdad? Con lo recuerdan, me imagino. Después el PlayStation 2 y salió el PlayStation 2 Slim. El PlayStation 2 original era un armatroste, así una cosa que pesaba con cojones. Y después el Slim no pesaba nada y era súper chiquito. El PlayStation 3 con lo mismo, ¿verdad? Tenía el PlayStation 3 original que era grandote y luego el Slim y eventualmente el PlayStation 4 con el PlayStation 4 Pro. En cuanto a esto, pues estaremos pendientes. Yo espero que no saquen más nada y que más nunca lo vuelvan a hacer. Esto de las medias consolas a mí me revientan. Después del Nintendo, pues el Super Nintendo. Después del Super Nintendo, pues el Nintendo 64. O sea, let's keep on moving. Hasta el mismo Nintendo en un momento dado se le pegó esto. Pero me alegro que por lo menos por ahora aparenta ser que con el Switch lo único que hicieron fue aumentar lo del OLED. ¿Verdad? Alargando la vida del Switch, pero consola como tal, pues ya estamos aspirando a una próxima consola. Pero ya, estas medias consolas a mí me la mascan. Yo espero que de PlayStation 5 brinquemos drásticamente al PlayStation 6. De verdad que no entiendo, ¿verdad? Esta jugada, o sea, estás actualmente en una generación de consolas que ahora mismo tuviste un par de años que estaban bien, pero que bien difíciles de conseguir. Todavía, pero sí, ya se ha visto cierta mejoría en algunas tiendas. Puede que pilles una que otra, dos o tres consolas, ¿verdad? Inclusive aquí en Puerto Rico, yo he visto por ahí fotos en algunos Walmarts y se están pillando. O sea, se está moviendo bastante mejor a uno o dos años atrás. Pero no entiendo por qué tú estás pensando en dar ese salto radical cuando apenas, como te digo, o sea, apenas estás arrancando con esta generación y no todo el mundo, todavía es la hora que hay un montón de gente que no tiene PlayStation 5. Tú sabes, no han podido experimentar ese cambio de, ¿verdad? De generación de consola y ya estás pensando en una más. O sea, que podrías pensar eso de aquí a como, qué sé yo, tres o cuatro años más, tú sabes. Pero nada, Sony pues a veces toma ciertas decisiones que a la larga, ¿verdad? Son medidas al garete y nosotros somos los que sufrimos, ¿verdad? Los fans y los gamers en general, Así que nada, vamos a ver qué pasa, pero mano, de verdad que están un poquito por el carril del medio, uh-huh. Tú sabes, y no, eso no es así. Tienes que respetar las leyes de tránsito y dejar que el flujo de la economía de los video games fluya como debe ser. Mira, Popo trae por ahí un dato, ¿verdad? Bastante, maybe desde el sentido opuesto, pero si sale más barato, o sea, más accesible para el consumidor. Interesante, eso también, ¿verdad? En un momento dado fue realidad. En un momento dado fue pasado. Si no me equivoco, el PS1, como tal, las siglas que precisamente el James dice que es el que tuvo él, era un poco más económico que el PlayStation original en su release. Lo mismo pasaba entonces con el PlayStation 2 versus el PlayStation Slim. El PlayStation 2 Slim era un poco más económico, los componentes eran menos, no gastaban tanto material, etcétera. Siendo pues exactamente el mismo producto que el original, pero con esa mierda de meterle la palabra pro al final, uh-huh. Con una excusa de hacer un upscaling gráfico, bla bla bla, me gustaría pensar en esa misma línea, Popo, pero creo que está far-fetched, uh-huh. Que me vengan a vender un pro más económico. Lo dudo. La tecnología está bien. Pero ojalá. Dios de la pixelaria. ¿Cómo es? La divina pixelaria te oiga. Y te bendiga siempre. Y los dioses, los símbolos sagrados de PlayStation. Chach. Está difícil la cosa. Difícil, pero ya, who knows. Bueno, vamos entonces con nuestra última noticia para la noche de hoy. Y esta pues me dio cosita, pero a mí también como que me lo esperaba en un momento dado, y es que Naughty Dog estuvo anunciando que, gente, ya, it's over, it's done, no more, close the door, borra el capítulo, dale delete, ya no van más con lo que es Uncharted. Así lo estuvieron comunicando, de que ya pues el estudio, me alegro, ya pues van a moverse a otras cosas y ya pues no van a seguir exprimiéndole más chavitos a lo que es Uncharted, ¿ok? Así que esto pues... ¡Skyrim, ¿no? Coge nota, cabrón! Ajá, sí. Perdona, Alex. A mí me hubiese gustado por lo menos uno más. ¿En serio? Sí, uno más y ya. Pero... lamentablemente, pues el estudio dice que no, van a estar moviéndose a otros proyectos. ¿Verdad? Y esto, y fíjate, esto también cayó como balde de agua, porque en una entrevista hace como un año atrás, le preguntaron, ¿verdad?, al estudio, a los desarrolladores, qué iba a pasar con Uncharted, que si en el radar tenían un Uncharted 5. Ellos dijeron, never say never, uh-huh. O sea, nunca digas nunca. Y esto, pues cuando esa noticia salió en aquel momento, todo el mundo como que, oh my God, quién sabe, están trabajando en el quinto y último Uncharted, ¿verdad? Y cerramos este círculo. Y más como la forma que termina el 4. Tú sabes, y ahí como que... Es que para mí el 4 terminó tan bien, que si lo tocan más lo dañan, mano. Sí, exacto, pero pues... Fue un final nice para esas tremendas aventuras del pana Drake. Pues mira, ya basta. Yo no soy mega fanático de la serie. Esto, uh-huh. pero sé dónde yo no quisiera ver... otros fanáticos de otras series donde yo me veo con Gears of War. ¿Ok? Gears of War debió haber terminado hace dos juegos atrás, y todavía en un Gears of War 5 estamos pagando consecuencias de no saber let go. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que there's only so much you can do con una franquicia. Entonces, obviamente, money talks y siguen ahí, jode que te jode, y exprimiendo. Y pues mira, si vas a cobrar, pero le vas a hacer daño al personaje, mejor no. Le vas a hacer daño a la historia, mejor no. Déjala ir en un momento que está nice. Y yo creo que Uncharted 4, desde la perspectiva de alguien pues relativamente neutral, porque les digo, honestamente no soy fanático del trabajo de Uncharted. Fueron juegos disfrutables en su medida, pero no, en mi opinión, no la hostia. Esto terminó bien. Ese Uncharted 4, yo me lo disfruté, de hecho lo tengo por ahí todavía, pero recuerdo que lo primero que lo jugué fue que lo alquilé en Redbox, y me gustó, se dejó jugar el juego, y lo realquilé hasta que lo acabé, me lo acabé con creo que con $16 o $17, alquilándolo y realquilándolo, y ya, el final estuvo adecuado para una historia épica. Él está tranquilo con su familia, chilling, ya estamos, mira, y tengo memorias en el ático, tengo... That's what you do, ¿me entiendes? Lo mismo debieron haber hecho con Indiana Jones. hace tres películas atrás. No me lleves ahí. Pues es lo mismo. Ah, pero tú ves el trailer y te pompea siendo el abogado del diablo. Pero, you know, it was okay ya, y no sé. Pero tú querías uno más, pero el Popo quería uno más. Pues, yo lo dejaba ahí. Sí, y obviamente Uncharted, pues es prácticamente una serie que tiene pues sus cuatro juegos principales. Tiene los spin-offs, ¿verdad? Que sacaron para el PS Vita. Ajá. Legacy, el de las chicas. Uh-huh. Yo lo jugué, lo acabé aquí en vivo en el canal. So, yeah, una película. O sea, exponía una película que no es movie of the year. Es entretenida, a mí. Se deja ver, ¿verdad? Tiene cositas. Tiene una que otra cosita del juego, ¿verdad? Pero, yeah, a mucha gente me dice que prefiero otro actor. Pero nada, I mean, it's okay. It's an okay movie. It's not a great movie. It's an okay movie. Es una película okay. Así que ya, pues yo entiendo, pues, ellos entienden, ¿verdad? Que es hora de jalar el plug a un charter. Pues nada, que descanse en paz, ¿verdad? Y que, pues, tú sabes, nos disfrutamos en su momento dado. Así que obviamente, siempre teniendo en el tope de todo eso, un charter, el 2 Forever. Un charter 2 Forever. Así que, yeah. Muy buena serie. Yo me la gocé todas me la gocé. Todos esos juegos. GG. Mira, esto, ay, Guacho está pidiendo por ahí el color anaranjado. Vamos a editarle alguno. Alex, ¿cuáles son los redeems? Ahora mismo, ¿tú tienes acceso a verlo? Sí, lo estoy viendo, mira. Para yo editar uno que no hayan redimido y ponerlo anaranjado. Yo veo el que dice Team Captain 12. Ajá. O sea, él dice que son anaranjados. Lo veo anaranjado también. Yo lo veo anaranjado. Entonces nos dice que somos daltónicos nosotros. Pero anyways, el Team Captain 12 lo redimió Darkness. Se fue con los panchos. Pero le podemos poner otro anaranjado. O sea, El 6 es un anaranjado clarito. El 6, voy a editar el 6. Dame un segundo. Voy a ponerlo chinita. Oh my God, las cosas que uno tiene que hacer. Chinita para Guacho, ¿ok? No rediman el Team 6. Ese es para Guacho, ¿ok? Eso está bien chinita. ¿Ok? Le di save. Eso está bien chinita, Guacho. No me digas que no, sí. Dale. Redime el 6. Podían ser todos chinitas, Guacho. Todos. Déjame, just in case. ¡Ahí está! ¡Lo redimió, puñeta! Me cago en Darkness y no lo conozco. Guacho, calma. ¡Calma! No puede ser. Yo he visto cosas en este mundo, pero mano, wow. Estoy deshabilitando los que ya redimieron para evitar. Gracias. No. No es repetición porque tienen cooldown de 7 días. Eso nos da tiempo a sacarlo fuera del aire cuando se acabe el stream. Pues está bien. Estamos bien. No te preocupes por eso ahora. Pues cool. Gracias. Pero quería complacer a Watcher porque tú sabes. ¿Qué pasó, Watcher? ¡Tío, para adelante, huele bicho! ¡Ah, escucha que Darnet dice que no le tumba la pajita! Ya tenemos siete equipos confirmados. Diablo, entonces estamos viendo de show. Siete. ¡Qué cool! GG. ¡Dímelo, Darnet, ahora! ¡Ahora! ¡Ya es mi archienemigo! ¡Qué joyita! También está por ahí Motomon, Cuba, Yoya. Pero es un hater de video games. No soy un hater de video games. Simplemente no me gustó Uncharted. Me gustó más otro juego. De otros juegos. O sea, ya yo tenía una expectativa de lo que me ofreció Uncharted a mí. Con Lara Croft, papi. Ya yo estaba satisfecho con eso. A mí no me tenían que dar una versión masculina de Lara Croft. Eso es lo que yo vi dentro de Uncharted. Desde mi perspectiva. Fue entretenida. En los momentos de dar tiro, eso sí. En los momentos de dar tiro, el juego se volvía heavy. Pero desde la perspectiva de exploración y todo eso. No. Yo me quedo con Lara. Olvídate de eso. Oye, me falta uno en el equipo, Watcher. ¿Cómo fue? Ah, que te falta uno. Ok. Pues GG. Ahí está. Alex, en cuanto a esta nota, también, si no me equivoco, esta gente también habló acerca de la posibilidad de un tercer juego dentro de The Last of Us. Sí. No se cierran a la posibilidad, lo cual es muy lógico. Y de hecho, hablando de lógica, después de todo este éxito que aparentemente va a continuar teniendo lo que es The Last of Us, esperen un juego 3. Yo lo que espero es que, por favor, no vuelvan a tocarme el tema de Abby. Ya basta. No voy a decir más nada porque yo sé que tú no lo has jugado. Pero, Watcher, tú sabes de qué yo estoy hablando. Ok. Estamos al día. ¡Tenga a ti, Mavi! ¡Ni que a ti! ¿Quieres un timeout? Es más, déjame quitarle el equipo 6 a Watcher, el equipo anaranjado. Voy a ponerlo ahora. Después que lo redimió, lo voy a poner Rosita. Lo voy a poner Rosita. Para que respete. Y el multiplayer, sí, Spider Bobo. El multiplayer ahora viene bravo. En algún punto soy GG. Así que, ¿qué? ¿Pero por qué Lara Croft, la última trilogía, fue una copia de Uncharted? ¡Ah, tira ahora, boy! Mira, no es la hora de que le pongan el enema ahí a Surfing Boy. La gente del hospital que me está escuchando, vayan para allá, vayan para allá. La última trilogía es una copia de Uncharted. Sí, sí, él dice. Time, Surfing, ¿qué podemos esperar? Wow. Gracias por nada. Esa aportación estuvo espectacular, Surfing. Señor. Bueno, let's move on. Estamos al día entonces con las noticias para esta semana. Gente, esta semana tenemos tema de la semana y lo publicamos en nuestro Discord, lo publicamos en redes sociales también. Cuando lleguemos al tema de la semana, vayan pensando, ¿ok? Porque tiene que ver con los juegos a los que tú le modificarías algo de sus aspectos técnicos para que según tú, pues lo hicieras mejor. Pero de eso vamos a hablar ya mismito. Todavía nos falta podcast. Vamos ahora rápidamente para nuestra sección de publicaciones para esta semana en cuanto a videojuegos. Sale por ahí el 30 de enero Power Wash Simulator para PlayStation 5 y PlayStation 4. Este juego ya está en PC y en Xbox. También sale Trek to Yomi para el Nintendo Switch. En enero 31 sale Age of Empires 2 Definite Edition para Xbox, los Xboxes. Inculinati también sale para los Xboxes, para Nintendo Switch y para PC. Season, A Letter to the Future para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. SpongeBob SquarePants, The Cosmic Shake para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. En febrero 2 sale Chef Life, A Restaurant Simulator, esto para PlayStation 5, los Xboxes y Nintendo Switch y PC, también sale para PlayStation 4. Deliver Us Mars, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, los Xboxes y PC. Life is Strange 2 para el Nintendo Switch y Tales the Backbone Preludes para PC. Esos son todos los estrenos de esta semana. Por ahí no me llama la atención ninguno. Alex, ¿tú te llevarías alguno por ahí? No. ¿Verdad? Todo viví sin hacerlo. Sí, sí. Mira, por ahí Arte Latino. Voy a abrir el libro de Atom Geek de Sparrow. Sí, porque yo fui el que monté el Gaming Fun Fact. Esto fue... Ese fue el easter egg de la semana pasada. Y a Alex parece que se le olvidó que nosotros tuvimos una reunión. Se le olvida a cualquiera. Tuvimos una reunión antes de grabar el podcast, el primer podcast del año. Entonces, el año pasado, yo sí populaba todas las agendas con el Gaming Fun Fact. Pero este año les dije a los muchachos que ellos eran responsables de hacerlo. Y parece que se le olvidó. Y por eso era el vacilón a lo último del podcast. No sé si lo escuchaste, Alex. Gato dejó el clip. Como que, ¿dónde está el Gaming Fun Fact? Y Gato como que, pues yo pongo el mío. Y ahí se fue. Ya sabía yo. Yo decía, eso fue que Gato lo dejó o no le editó o yo no sé qué hizo porque sí, yo sí. Le comenté a Gato, pues no sabía nada, pues vamos a buscar uno entonces. Y él sí. Lo dejó. Sí, sí, sí. No la conversación claro, completa. Como Easter Egg. Ajá, un Easter Egg, ¿Qué es la que hay, Dark Scout? Saludos, gracias por estar por acá, bienvenido. Vi el follow ahorita, pero no habías comentado. Pero ahora pues sí, te damos la bienvenida. Gracias por estar por acá. Y el PR Kaiser por ahí tirando el Redeem. Y abrázame este. Qué mucho vamos a ver ese emote. Se puede abrazar siete equipos. En cierto contexto. Tienen que leer bien las reglas, ¿verdad? Para no estar descalificados, pero nada, se los decimos aquí. Se puede abrazar. Wow. Es un riesgo que usted se toma, ¿verdad? A la hora de procurar avanzar o lo que sea. Pero en las carreras, no. En las carreras no se puede abrazar. Diablo, esto va corriendo viento en popa, papá. Viento en popa. Continuando con los releases, yo tampoco me llevaría ninguno, Alex, ¿verdad? Que están medios mes. Para efectos del cine, viene una película que por lo menos a mí me llama bastante la atención. Knock at the Cabin. Esta es clasificada a suspenso. Clasificada R. Y es una película de suspenso. En esta película se ve a una familia con niños, ¿verdad? Vacacionando en una cabaña. en bastante alejada de la civilización, cuando de momento le tocan a la puerta y son unas personas un poquito extrañas, los cuales en el trailer, ¿verdad?, se ve como si los tomaran de rehén y les colocan, ¿verdad?, una decisión en sus manos y le dicen: ok, entiendo que a los padres, ustedes tienen que decidir si salvan a su familia o salvan al mundo, porque ustedes tienen en sus manos detener el apocalipsis que se los va a llevar a todo el mundo, bla, bla, bla. O salvan a su familia o salvan a la humanidad. Y pues se desarrolla todo esto en esta cabaña, ¿verdad? Sobresale por ahí la actuación de Batista, que es parte del elenco de esta película. Y se ve bastante, bastante interesante, toda vez que es del visionario cineasta M. Night Shyamalan. Este tipo tiene un historial muy bueno de desarrollar películas que por lo menos llenan mis expectativas. Rara, en su gran mayoría. Rara. Son raras, tienen unos buenos plot twists, te dejan pensando. So, esta peliculita la tengo en el radar, se llama Knock at the Cabin. Así que si ustedes, ¿verdad?, disfrutan este tipo de película, téngala por ahí en su radar también. Consulte a su cartelera para estrenos locales. Ya no le puede preguntar a Shinobu. Shinobu ahora trabaja en una bolera. Así que, pues nada, verifique entonces su cine más cercano. Y esos son los estrenos que tenemos para esta semana. Alex, ¿cómo estamos en el chat? Pues nada, estamos por ahí, déjame ver. Julian dice que no tiene grupo, que busca un capitán, se lo ofreció. Ahí acá dice, pero que es lo que ya tiene su team. Esa es la película de Knockout City, dice Arte Latino. ¿Qué película? ¡No! Por Knock, diablo, Arte, el diablo. Diablo, Arte, no te dañes, Arte, tú eres buena gente. Por favor. Qué mal. Pero estamos al día. Yeah, yo solamente quiero ver el mundo al del, que dice, lo sabemos. Por los abrazos. Lo sabemos. Así que nada, eso es lo que tenemos para estrenos para esta semana. Julián, no te desanimes. Típicamente, ¿verdad?, con los torneos acá suele pasar. En algún momento dado tenemos un pool de jugadores, ¿verdad?, que entonces pues pueden capitanes seleccionar, ¿verdad?, si les hace falta alguien. Pendiente por ahí, no te desanimes. Shinobu por ahí se ríe, que es la que hay, Shino. Para mí la última trilogía de Tomb Raider perdió la esencia de lo que era. Oh, sí, uf, definitivamente. De hecho, el primer juego estuvo bueno. The Last of Us Faction de seguro viene en verano, es lo que dice Guacho, en términos del multiplayer. Le escroleé un poquito el chat para atrás. Bueno, vamos entonces ahora sí para el Gaming Fun Fact de esta semana, gente. Ya en entradas anteriores hemos compartido información de The Last of Us, pero como eso es lo que está pegado, vamos a tocar esto otra vez. Ya hemos hablado de los apellidos de los personajes y también incluso información sobre los Cordyceps antes de que, ¿verdad?, fuera pública ahora con la serie. Pero hoy pues vamos a tocar alguito más, aunque pues probablemente lo desconocen, pero si jugaron el juego tal vez lo sospechan. Resulta que muchos tienen la teoría de que el principio y el final del juego fueron diseñados con una estructura similar totalmente a propósito, simplemente alternando el orden en reversa. En el prólogo, Joel y su hija salen huyendo de su hogar, se montan en un vehículo para procurar escapar de cierto peligro inminente, y finalmente en la secuencia pues se nos presenta el primer shock de este título con Joel y su hija en brazos, ¿verdad? Al final, Joel tiene que cargar a Ellie, quien está inconsciente, a abordar un vehículo para escapar de peligro inminente y finalmente culminar aspirando a algo de seguridad. Son ambos casos, ¿verdad? Vamos buscando como que esa secuencia. No quise entrar en demasiado detalle porque sé que si ya dos iba a ser Alex, ¿verdad? Él no ha jugado los juegos. No quiero dañarle la experiencia completa, pero creo que así, ¿verdad?, medio puzzle, pues cumplía el propósito con compartir con ustedes de lo que se trata este Gaming Fun Fact, ¿ok? Esta teoría es validada por el hecho de que Neil Druckmann ha confirmado en entrevistas que, en efecto, la toma de apertura con Sarah y Ellie al final del juego fueron totalmente intencionales. Así que no sé si lo sabían, pero ajá, esto confirma que como empieza el juego 1 y como termina el juego 1, sí son secuencias que están interconectadas de cierta manera, digamos, cinematográficamente. Así que ese fue el Gaming Fun Fact de esta semana. Alex no puede reaccionar mucho, ¿verdad?, porque no ha jugado. Pero ajá, ahí lo tienen. Interesante. Bueno, vamos entonces al tema de esta semana, gente. Como dije, ustedes están más que bienvenidos y bienvenidas a participar de él. El tema de esta semana, juegos a los que le modificarías algo de su aspecto técnico para, según tú, hacerlo mejor. Y vamos a trabajar con 5 jueguitos. Y lo vamos a trabajar entre Alex y yo de la siguiente manera. Nos vamos a ir uno y uno. Pero entonces ustedes en el chat pueden colocarlos los 5. Pueden decirnos uno, aunque sea, si así ustedes lo quieren. ¿Ok? Así que, Alex, comienza tú. ¿Qué dirías tú que sería tu primer título? ¿Y qué le modificarías para, según tú, hacerlo mejor? Mira, el tema está bien cool. Y te pueden venir a la mente muchos juegos que tú, si tuvieses tenido una oportunidad, le hubieses cambiado ciertos aspectos técnicos, ciertos aspectos sociales, ¿verdad? Entiéndase, multiplayer y todo esto. Yo traté de buscar a ver, porque de verdad son tantos juegos que le han pasado a uno por la mente, ¿verdad? Pero obviamente es bien difícil tratar de compilar una lista y menos de 5, ¿verdad? Porque si no estaríamos aquí toda la noche, esa claro, no es la idea. Es claro. Pero nada, el primero en mi lista, y era algo que siempre comentábamos para el tiempo que yo estuve dándole sin vida a Destiny 2. Siempre algo que comentábamos de que por qué nunca se tomó en consideración la opción de que el juego, en vez de ser de 3 jugadores, fuera de 4 jugadores, los squads fueran de 4 jugadores, ¿verdad? Siendo un número par, se fueron con un número, ¿verdad? Un prime number, digo, un número impar, el número 3. Y pues, de la, a medida que uno juega, uno entiende por qué, pero me hubiese gustado que los squads fueran de 4 jugadores en vez de 3, y que también nos hubiese gustado que los raids en el juego no fueran de hasta 6, sino fueran hasta 8 jugadores. Okay. Hasta 8 jugadores. ¿Por qué 8? Porque para aquel tiempo los chats de PlayStation, los que tú montas desde la consola, eran hasta 8 personas. Uh-huh. Entonces, pues como que era el número como que pegaba. Vamos para el chat, 8 personas, 8 jugadores en el raid. De la que, y me daba cositas porque a veces habíamos 8 del grupo que siempre nos pasábamos jugando. A veces habíamos 8 y esos eran los primeros que llegaran. Entonces tú metías al chat, había gente haciendo rey y tú acá como que te quedaste fuera y tú escuchabas a todo el mundo, aprieta aquí, vete allá, y tú acá como que sufriendo. Bueno, yo me iba. Bueno, gente, me voy. Ah, pero no te vayas, que vamos a hacer otro después de este. No, me voy, me voy. Sí. Tú sabes, de ahí aprendí a conectarme primero. La clave era, estoy en órbita, vamos para el rey, hay chat. Eso llegaba a todo el mundo. Los primeros 6 que llegaban eran los que nos íbamos para el rey. Nice. Mira, el James dice, Alex, lo mismo que he dicho siempre. Bueno, pues, sí, mira, concuerdan contigo por ahí en el chat. Bueno, sí. Pues yo le hubiese cambiado esos aspectos técnicos de Destiny 2. A lo mejor la experiencia en los años que le dediqué, pues, hubiese sido, a mí me encantó, pero hubiese sido más gratificante. Y poder compartir con más de las amistades. Super cool, mano, eso. Que entonces mejoraría definitivamente, según tu opinión, la experiencia multiplayer. Sí, mano. Eso está bien, sí. GG. En mi caso, yéndome también, esto está sin ningún orden particular, por lo menos en mi parte. Esto, de casualidad también, tiene que ver con Destiny. Y particularmente Destiny tanto 1 como Destiny 2. A mí me gusta bastante lo que son los juegos en tercera persona. La culpa de eso, pues Gears of War, obviamente. So, yo pienso que en mi experiencia Destiny hubiese sido mejor si hubiese sido siempre en tercera persona. Yo era loco con ver todos los specs que yo le colocaba a mi personaje, las armaduras, los colores, las armas se veían mejor en esa postura de tercera persona. Y en Destiny tú puedes ver tu personaje en tercera persona solamente cuando estás en el hub o cuando haces el special. Esto es por un periodo de tiempo bien cortito. So, yo creo que si yo pudiera tener un toggle option de que, ok, quien lo quiera jugar en primera persona, que lo juegue en primera persona, yo lo voy a jugar en tercera persona. Para mí hubiese sido un palo tener esa opción en Destiny 1 y Destiny 2 en tercera persona. ¿Quién sabe? Y todavía estuviera jugándolo de esa manera. Right? Y cuando cogías las espadas también te ibas en tercera persona. Exacto. Es como que you need that. James dice, hacho, sí, crear tu guardián y nunca lo ves. Está cabrón, mano. Está cabrón. Para el platforming era lo mejor. Ajá. Tercera persona, y más en los raids. Claro. Porque así tú ves donde te ibas a caer. A veces en primera persona era difícil como que medir dónde ibas a caer. Y pues era medio dificultoso. Pero en tercera persona se te facilitaba la vida brutal en los raids. Yeah, yo me acuerdo ese maldito raid de Crota que me cayó palta. ¿Cuántas veces uno no se caía? Había como una parte que las plataformas desaparecían. Uh-huh. Acho, vete para el carajo, de verdad. Dímelo, Yanis, ¿qué es la que hay? ¡Azúcar! Yanis, date una vueltita por los puntos, por los bacalao points. Te conviene. ¿Oíste? ¡Qué puntitos! ¡Mami, qué puntitos! ¡Búscalo! No lo dejes caer. Azuquita. Sí, Gamer MD redimió. Si vas a estar con Gamer, ya está GG. Never mind. GG, excelente. Soy Alex, ¿qué otro juego tú modificarías y tú dices, mira, con este aspecto lo ponemos GG? Mira, me voy con un jueguito clásico, un jueguito retro. Yo le puse puesto una mecánica a, por ejemplo, juego de Super Mario Bros. 2. O sea, que en juego de Super Mario Bros. 2 tú escoges un personaje antes de empezar cada mundo. Sí. Pues yo le hubiese puesto un character swap al momento. ¡Oh! O sea, en un área que requiere un brinco, pues ¡fuin! Cambio a la princesa. Bueno, en un área que tengo que escalar rápido, pues ¡fuin! Cambio a Toad. Llega un área que hay que brincar alto, pues cambio a Luigi. Y voy utilizando todas las habilidades de ellos en las diferentes situaciones de los mundos del juego. ¡Qué cabrón! Alex quiere un Game Genie ahí para Mario 2. Un carácter swap con el botón de select. Bye, está super nice. Sí, de verdad que está sí. Cool, está chévere. Hubiese estado chévere, sí. I agree. Yo que soy VG gamer, también, ¿verdad? Como muchos de nosotros aquí en la comunidad, I agree. Super Mario Bros. 2, particularmente, la versión que llegó acá a Estados Unidos. Sí. O sea, Alex se refiere de seguro a la versión de Doki Doki Panic. Exacto, sí. La versión que llegó acá a Estados Unidos, ¿verdad? Que fue un reskin de Doki Doki Panic, pero ya, ese. Ok, pues sí, tiene mucho sentido que tuviera ese swap para agilizar la cosa. Uh-huh. En mi caso, y hablando también de Nintendo, mano, en Super Mario 64, a mí me hubiese encantado que se explotara el uso de Yoshi para acceder ciertas áreas y así hacer más viable el replayability value. Que tú pudieras entonces encontrar a Yoshi más rapidito, actually montarlo, revisitar todas las pinturas con Yoshi y accesar lugares que de otra manera hubiese sido imposible accesar. Qué sé yo, una pared completa, entonces pues Yoshi se comiera y podías entrar y eran áreas que limpiar, estrellas secretas atadas a ese uso de Yoshi en Mario 64. Así que yo creo que hubiera sido un palo. No, exacto, tú lo ves en el tope del castillo, pues that's it. Y sí, y solo sí consigues las estrellas. Si no me equivoco, solo 120 completas. Si no, nunca lo ves. Ok. Yep. En el remake de 3DS, Yoshi brincaba más lejos, dice por ahí Santos. Ok. Nice. Pues mira, interesante esa premisa, mano. Sí, eso es algo que pudieron haber explotado con Mario 64. Ya lo sí. Yep. Darle como que esa jugabilidad de exploración con ese personaje que te obligara a desbloquearlo para entonces poder accesar más a estrellas o level secretos con eso. Eso hubiese estado chévere. Sí, como que no lo explotaron bien. O sea, como que sí, lo veías y te emocionabas. Veníamos para el Nintendo 64, veníamos de Super Nintendo y obviamente de lo icónico que fue Super Mario World. So, dejar ese hype caer, como que hacho, no, eso no era. Duro. 10, en 3DS Mario 64 nunca salió de manera oficial. Ok, there you go. Gracias Ángel por la aclaración. Thank you. Bueno, pues nada, bueno, sí, toca a ti, ¿verdad? Sí, no voy yo. No, vas tú. Yo acabo de decir Mario 64. Mala mía. Pues nada, otro jueguito que a lo mejor yo le hubiese puesto un modo, y aquí hago eco de Gio, un modo de tercera persona. Fíjate, me hubiese gustado ver la serie Borderlands, que hubiese tenido la opción de tercera persona, fíjate. Nice. No sé, que a mí también me gustan mucho los juegos en tercera persona, los over the shoulder shooters. Sí, señor. Me encantan. Son paletes. Y Borderlands era un juego que se prestaba para eso. Y hubiese tenido esa, ¿verdad? Esa mecánica de tener la opción, porque no es como que le quites la esencia, que es un shooter de primera persona, porque es buenísimo, pero como que darle al jugador esa, mira, pues, entra la opción y cámbialo y puedes jugar en tercera persona. Mind blown, o sea, es como si cogieras The Division y tuvieras una opción de ponerlo first person. Exactamente. O sea, para que le guste esa pende, pues. Pero oficial, no estamos hablando de un mod en PC, porque sabemos que en PC usted puede hacer lo que le dé la gana, pero algo oficial, incorporable a consola, ¿ok? Exacto. So, yeah, me hubiese gustado hacer eso, que hubiese tenido esa opción. Mira, Motomonku dice Nightfire en tercera persona hubiera sido nítido. Nightfire. No me acuerdo de ese juego, este Motomoku. Nightfire. Pero si dices que en tercera persona hubiera sido nítido, de seguro era primera persona y Johnny con un palo iba a tocar nada más o menos unpopular en primera persona. No. Primera persona, yo te jugaba back in the day, Doom, no había problema. Turok, no había problema. Halo, no había problema. Y no voy a pedir un third person en esos juegos en la vida. Ah, el juego de James Bond que salió para GameCube, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Ahí está, GG, GG, lo desconocía. Gracias, gracias por ese tremendo dato que nadie... No, embuste. embuste. Y este extra bonus Gaming Fun Fact, ¿cree usted? Gracias a Motomonko. Encarnando a Shinobu. Bueno, obviamente tengo que hablar de Elden Ring. Mano, a mí me hubiese encantado que Elden Ring tuviera la capacidad de aumentar la opción de la campaña en multiplayer de hasta 4 jugadores, no 3, sino 4. Y hasta que uno desee, entiéndase, que no se desconectara o te tirara el límite por el Area Boss. En Elden Ring usted puede hacer el multiplayer de manera muy efectiva, de manera muy rápida, más intuitiva que en otros juegos Souls. Pero siempre que vences el boss del área, pues hay una desconexión, pues tienes que avanzar a la próxima fogata o en este caso del Elden Ring, la próxima gracia. Te sientas, escribes tu nombre en el piso, tienes que hacer el summoning otra vez, bla, bla, bla, bla. ¡Me la masca! Por mí, que desde un principio te hicieras un solo summoning y ya. Y se salió un para tuyo y llegó otro que quiera jugar. Vente, vamos a jugar todo. Y exactamente. Y que se pudieran jugar los cuatro. ¿Qué pasa? Que Elden Ring parece que, pues, por cada sesión de juego genera o limita la cantidad de personas en un server. Porque tú puedes tener hasta 3 aliados, ¿verdad? Y de igual manera te pueden invadir a ti hasta 3 personas. So, hay como que un máximo de 6 en el mundo. 6 actual players. Pero honestamente yo hubiera preferido eso. Yo creo que hubiera sido más palo de lo que ya fue el GOTY de los... ¡No! Va a ser el God of War, el GOTY Manilo. Mira, deja eso. Esa es la que hay con Elden Ring, papá. Esa es buena. Una opción drop in, drop out y que no tengas que pasar todo ese trabajo para que se vuelvan a conectar. Lo siento hasta medio incómodo. O medio como que demasiado. Es más sencillo. Hay opciones más sencillas que esa. Sobre todo que en Elden Ring tú consigues las cosas para... O sea, tú no te quedas nunca sin items de sumonial. Si tú te quedas sin items de sumonial es que estás sumoneando a cada rato y te están invadiendo a cada rato. Lo cual no tiende a ser el caso. Uno las encuentra de manera tan orgánica. ¿Tú te acuerdas cuando tú te quedabas sin Insight en Bloodborne? Había que farmear como un cabrón para tratar de volver otra vez a hacer el sync con las campanas de resonancia. Y cuidado si te invadían y se jodía el diablo con la invasión. En Elden Ring no es así. En Elden Ring tú tienes las flores esas que se utilizan para el ungüento del dedo. O te puedes cortar el dedo cuantas veces tú quieras. No se supone, ¿verdad? Porque se supone, en teoría, you're severing your fingers. Tienes hasta 10 veces de sumoreo. No hay break. Después de eso tienes que empezar con los dedos del pie. Pero es lo que es. Y tú vas encontrando eso tan rápidamente que realmente no hay necesidad. You stumble upon so many que para eso déjalo prendido y ya. Se joda. Uh-huh. Y el James dice que en Elden que tenga un switch para que apaguen y no te invadan. ¿Eso no es opción en el juego? No, papi, no. Si tú, a la que tú hagas... Y esto es característico de todos los Souls. Tú haces un summoning de tus panas, tú abres la puerta para que te invadan. Eso es de una. Dímelo a Xcario, que es la que hay, Azúcar para ti, directamente del Buruleo Podcast. Que te expone que te entres por la puerta de atrás. Sí, señor. ¡Ey! No. Not through the back door. No. Julián dice, alguien que me pueda invitar a su team, acepto susurros, por favor. Oh my goodness. Mira, el Bulletproof, Azúcar. Mira, una cosa que a mí me gustaría es que en esos juegos, cuando tengas esta opción de summon para jugar online, que se vea el personaje como es. No. Por ejemplo, el Brumble, tú lo que ves es una sombra roja. Oh, sí. Que se vea como está, tú sabes. Sí, te entiendo. No sé por qué hacen eso. Te entiendo. Es que, bueno, en la justificación de ellos es que en tu mundo, quien único es real eres tú. Los demás son como proyecciones astrales. Entonces, por eso es que, pues, si los que van con tu equipo y son panas tuyos, tienen un color, pero ambos tienen el mismo color particular o pertenecen a una facción en particular y son proyecciones de ellos mismos en tu mundo. Lo mismo con los enemigos. El enemigo viene en rojo porque es un invasor. Esto, y te lo quieren hacer bien obvio, que es como que no es parte del paisaje, no es un NPC, no, es que te invadieron y viene a comerte las nalgas. Tienes que estar ready. Pero esa es la excusa que dan para efectos de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en Elden Ring, por lo menos, esa presencia así como que fue un poquito más sutil. Sí, te veías de otro color que no era normal, pero no era demasiado. No era demasiado. Nice. ¿A quién le va? Bueno, a Tukiti, puede ser a ti, pero ni yo ni Alex. Aquí nadie está comiendo nalga. Oye, en nalga y se pone este chacho. Llegué en el momento perfecto. Mira, pero ahí está Bulletproof también saludando. Sí, sí, lo saludamos allá. Es el sobrino de Ixahoni. Uy. En la casa, sí, señor. Ustedes no respetan. Son para gente. No respetan ni a la madre que los parió. Por eso no servimos ninguno. Nos meten en un licuador y no sale uno completo. No sale producto bueno. Pues eso es lo que yo le modificaría a Elden Ring, mano. ¿Cuál es tu próximo juego? Pues mi próximo juego es ya uno más reciente, ¿verdad? Más de la era moderna. Y el de Guardians of the Galaxy. Uy. Es un buen juego, by the way. El juego está buenísimo. Ese juego está cool para un full player co-op. Ese juego se prestaba para que tuviera alternativa de jugarlo co-op con sus panas. O sea, que cada uno pues escogiera un personaje. Uh-huh. Y de verdad que hubiese estado nice. Porque aunque tú controlas los cuatro personajes que están en pantalla, tú alternas entre los ataques. Pero hubiese estado chévere que cada uno de tus panas, no, yo soy fulano, soy el otro. Pues le hubiese metido chévere la campaña de Guardians of the Galaxy en un four player co-op. Hubiese estado nice. Y si, por ejemplo, habíamos que tres jugando, pues que el otro fuera que lo controlara y ay. O sea, con eso no había problema. Ese juego yo lo hubiese metido, esa opción de Four Player Co-op al nuevo juego de Guardians of the Galaxy. Hubiese estado. Yo, de hecho, cuando vi los trailers, yo estaba pensando en eso. Dije, ya tengo Deep Sector. El Wolfpack se activaba para rápido. Que de hecho, otro juego que esto es un bonus, ¿verdad? Y aprovecho. Ajá. Cuando anunciaron Gotham Knights, los primeros trailers, todo el mundo ya pensó en Four Freaking Player Co-op. Todo el mundo estaba, yo soy Nightwing o yo soy Red Hood, lo que sea. Bueno, no. Creo que es Two Player nada más. Uh-huh. Co-op, no es cuatro. Y tampoco es como uno piensa. Tampoco es como uno piensa. Son como unas misiones ahí media. Una misión. No es media weird. Como tal. Ajá. So, váyame. Tuvieron una oportunidad de oro y la dejaron caer. Alex, te pregunto, en Guardians of the Galaxy, anyways, ¿tú juegas con alguno de los otros personajes o estás limitado a jugar con Star-Lord? Bueno, tu personaje es Star-Lord, porque obviamente está siguiendo la historia, pero cuando tú switcheas los ataques. O sea, tú puedes usar los ataques de ellos, los controles de tu personaje. O sea, ellos están automáticamente peleando con los enemigos alrededor tuyo. Tú es que estás controlando a Star-Lord. Como en God of War, controlar a Atreus. Exacto. Pues una mierda de juego entonces, puñeta. ¿Por qué le ponen los Guardians of the Galaxy y no le ponen la aventura de Star-Lord o... O sea, yo estaría esperando que yo pueda swapear completamente y yo si quiero jugar la misión. Eso fue alguna mecánica que no la incluyó el juego, que yo entiendo. Mano. Entiendo tu punto. Hubiese sido un palo. El problema. Uno está jugando toda la misión con Rocket Raccoon. Eso era un palete. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que la historia es en torno a él. No, mira. No me importa eso. Pero sí, yo entiendo que hubiese sido un palo poder cambiar los personajes y tú caminas con Rocket Raccoon o con Drax o ¿verdad? Tú sabes, hubiese sido chévere que ellos tuvieran el lead del equipo y los demás, entonces tú los comandabas con los comandos, pero no, se enfocaron solamente en Star-Lord y tú dabas las instrucciones a los otros, los special, los ataques, eso es lo que la mecánica. Yo digo que también, de acuerdo contigo, otra mecánica que también drop the ball. Hacho, sí, mano. Eso era para tú swapear entre personajes. De momento irte con Drax y que Drax estuviera haciendo chistes mongo mientras estás peleando. Pero tú estar controlando a Drax, ¿me entiendes? O a Gamora, definitivamente. O sea, para mí ya eso es. A mí que yo, nada, lo vi cuando tú lo jugaste, cuando Spider-Popo jugó y qué sé yo qué. Y Guacho, creo que también lo vi. Y fuera de eso, como que ahora menos me interesa, mano. Menos me interesa. Dice por ahí, solo Star-Lord y las comando. Spider-Popo. Pues no, una mierda. El GOTY le dicen, sí, mijo, sí. Barry Blade, ese lo tengo aquí. Si lo quieres ver, me avisa. podemos cuadrar luego, ¿sabes? Bienvenido. Un follow por ahí de King PR. Gracias a King PR por ese follow. Bienvenido. Azuquita para ti. Gente, estamos hablando sobre juegos a los que le modificarías algo en sus aspectos técnicos para, según tú, hacerlo mejor. Así que si tienen algún juego en mente, pueden irlos poniendo en el chat. Los vamos a leer ya mismo. Ya estamos llegando al final de esta sección. Solamente tenemos 5 juegos y vamos ahora para nuestro cuarto juego. Bueno, el cuarto juego, Alex ya lo mencionó, yo voy para el cuarto mío. Y estoy hablando de Gears of War. Gears of War, todos me hubiese encantado que tuviera la opción de jugar la campaña de hasta 4 jugadores simultáneos y obviamente atado a online only. En Gears of War, 1, 2, 3, 4, 5, Judgment. El mejor de todos los tiempos. Mira. Déjame escupir otra vez, majayo palta. Solamente puedes jugar la campaña en multijugador de 2. No importa si estés couch co-op, no importa que estés online. Obviamente, y digo limitarlo a online only, porque la pantalla se pondría demasiado muy pequeña para compartir couch co-op de 4 jugadores, ¿ok? Pero yo creo que aumentaría la experiencia de juego, en términos generales, si uno pudiera jugarlo de 4 jugadores. Obligado. Así que eso es lo que tengo ahí en cuanto a Gears of War. ¿Modificarías el Kratos por el pelón? Sí, probablemente, Blade. Probablemente. Yes, sir. Marronazo ya en efecto, ya vi. Vamos a ver. Ok. Yo, fíjate, en esa te la doy también. Yo que tuve la oportunidad de jugar todos los main games de la serie de Gears. Inclusive terminé el 4 con motos que sí. Oh, wow, hace final más mierda. Una mierda, cabrón. Es una mierda. Pero Gears 3, el final de Gears 3 está, Gears 3 está. Ahí era donde tenían que dejarlo. Gears, y ya, y man, ya. Yo ni me acuerdo. Moto, te recuerdo que hay un Gundam. Cabrón, hay un exoskeleton, porque dijeron, mira, cuando era el game development, ese era el día de cerrar, y al frente hay happy hour a las 4. ¿Cómo fue? Mira, se va con un mech, la pelea es lineal, con unas mecánicas que nunca habías visto en el juego anteriormente, pero van a ser las mecánicas del boss final, y que se joda todo. Vámonos, ok. ¡Fum! Y ya, se fue todo el mundo a beber. Así de mierda Gears 4, mano. Y Gears 4 tiene partes buenas, don't get me wrong, tiene partes buenas. Pero ya desde Gears 4 tú veías que estaban tratando de estirar el chicle demasiado, que es parte de, haciendo un paréntesis, parte de lo que me pasó a mí en mi experiencia con The Last of Us 2. Había veces que, y The Last of Us 2 no es un spoiler, pero una advertencia, tiene muchos flashbacks. So tú hay veces que no sabes si estás jugando en el presente, si de momento estás más adelante del pasado, pero entonces por la curva alineando para el presente, pero entonces te vas para el futuro, pero no sabes dónde carajo estás. A menos que estés prestando atención a una cosa al detalle, entiéndase que juegues una secuencia completa de juego sin darle save, ¿me entiendes? Como que lo juegues de una sentada. Es bien difícil, tú en un momento dado es bien confuso. Sí, man. So, yeah, eso es lo que tengo ahí entonces para Gears of War. Alex, ¿cuál es tu último juego? Últimos juegos dentro de estos aspectos técnicos para mejorarlos. Pues mira, pues el último juego, bueno, en sí no es un juego, es simplemente una opción que yo le daría a todos los juegos, específicamente a los juegos de pelea. Juegos de pelea modernos, yo le daría la opción ya de, o sea, de la, si tuviera el poder. Yo sé que esto es difícil, pero soñar no cuesta nada, y es que todos tengan la opción de crossplay, entiéndase, juegos big hitters, ¿verdad? Uh-huh. Como por ejemplo Street Fighter, que ahora viene el 6, yes. Juegos como Mortal Kombat, juegos como, ¿verdad? Los juegos estos de bando, de Namco Bandai, ¿verdad? Los Guilty Gears, los Blast Blue, I mean, todos estos juegos de mucho anime que también tengan la opción de crossplay, pero lo sé porque, o sea, la comunidad de Fighting Games es una comunidad bien gigantesca. Y nada más brutal que, por ejemplo, va a poner que alguien de la comunidad tenga Street Fighter 6, lo tenga en Xbox, ¿verdad? Y yo lo tenga en PlayStation 5 y podamos jugar, ¿sabes? Y yo entiendo que lo de crossplay, yo sé que eso también cae dentro de los desarrolladores, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero no es difícil, porque inclusive juegos independientes tienen crossplay con todas las plataformas. Sí. Estudios que no tienen budget, como por ejemplo menciona algunos Capcom o NetherRealms, que no tienen budget para hacer esto, y lo hacen. lo hace. O sea, que yo entiendo que yo creo que ya debería ser un staple de juegos de pelea que vengan con crossplay. Sí. O sea, eso estaría súper cool. Ya hay muchos que lo están haciendo, pero sí, yo pues no me fui con un juego, me fui más con una mecánica en este tipo, en este género de juego. Estaría interesante ver que estamos ya de por sí, from the get-go, vengan ya con crossplay. Eso estaría cool. Estaría cool ver más esa opción en estos juegos. Nice, nice. Mira, ahí el chat, el James dice, como ver la película de Harley Quinn, que es así de confusa. Probablemente. Mighty dice, yo a Metroid Dread lo haría sentirse menos viejo. Muy bien. Que no te oiga Nuki y mucho menos Video. Alter Latino dice, Dragon Ball The Breakers no tiene crossplay. Una pena, mano. La librería de crossplay es prácticamente gratis. Crossplay ya debería ser default para muchos juegos. Tengo uno seteado. ¿Qué? Tengo uno serio. ¿Serio, coño? Ok, pues ¿serio, ajá. Paco? Pues, ¿qué carajo estás escribiendo? Que Monster Hunter Rise tenga cross save entre Switch y PC. Ahí está. Y no lo tiene. ¿Qué cabrones son? ¿Qué les cuesta? Qué raro y eso, que estás acuerdo entre Microsoft y Nintendo. ¿Qué les cuesta? Sí, wow. Si yo, hey. Yo entré las otras noches, que de hecho, de eso vamos a hablar ahora en qué es la que hay. Creé mi personaje, hice unas misiones y yo pensaba que me iba a tardar mucho en el personaje. No tiene ni la mitad de las opciones que tiene Monster Hunter World, o sea, para PlayStation 4. Yo esperaba que me iba a tardar un montón en customización, me iba a hacer en mi personaje bastante parecido. Un carajo. No, están bien limitadas. Sparrow, ¿en Rise? ¿Switch? ¿Qué? ¿Cuándo vamos? ¿En Switch? No, Rise lo tengo para Xbox, en el Game Pass. Son dos cabrones. Ay, está jodido. Sí. Para Game Pass, papi. No para Switch. Yo no voy a pagar ese en Switch. ¿Estás loco? Dímelo, Trafalgarlu. Bienvenido. Peor, que se joda. Bueno, mi último juego sería Zelda Breath of the Wild. Y agárrense. Yo hubiese puesto en Zelda Breath of the Wild la opción de usar a los champions como playable characters con multiplayers, y aquí sí lo limitaría, de hasta 2 jugadores al mismo tiempo, online only, ¿ok? Yo no quiero que, con esto no pretendo hacer el juego más fácil, sino hacerlo la experiencia cooperativa, ¿verdad? De que tú estés dominando a las bestias y whatever, y que de momento salga el Goron y te ayude también, ¡pam! O de momento salga Mifa, es que se llamaba la que nada. Ahora Mifia, ahora no me acuerdo el nombre de la tiburoncita esa. Y también, pues, pap, que esté contigo en las misiones. ¿Me entiendes? Pero tiene que ser solamente en co-op, solamente de 2. Y por secciones. Ahí si no te puedes ir al mundo demasiado de muy lejos. Limitar. O sea, tal vez dividir el mapa en 4 cuadrantes y el centro que tenga un círculo. No sé si tiene sentido, ¿verdad? Tienes el cuadrante, está dividido por una cruz, ¿verdad? Intersecada, hay un círculo en el medio y borran la cruz en el medio del círculo. Entiéndase, la pelea final no es multiplayer. Wink, wink, me sigue. So, de esa manera, a mí me encantaría que Breath of the Wild fuese mejor. Yo creo que le haría un Mifa, mira, sí, Mifa, Urbos y Daruk. Gracias. Hace tiempo que no me acordaba del nombre, pero mira, la pegué. ¡Ding, ding, ding, ding, ding! Hubiese puesto los Tarnish, lo sé todo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nelly Bartender! ¡Dímelo, Azuka! Sería cool si fuese así, dice Nelly Bartender. Ya. Chévere. Azuquita para ti. ¿Quién dijo tiburón? No, Sazón se lo llevó. Se lo llevó el tiburón. Eso está chévere, porque aunque tú tienes las habilidades de ellos, tú no los ves a ellos. O sea, ellos simplemente hacen invocan el poder, ¿verdad? Pero tú no los ves. O sea, no puedes usarlos para nada. Sí. Eso está cool. Claro, también hay que entender, pues, dentro de la historia, lo que pasó con ellos antes de estos eventos. Pero nada, eso está chévere. Sí. Eso está chévere que uno los pudiera utilizar para hacer estas misiones y un co-op. Eso está cool en Breath of the Wild. Yep. Y yo no pierdo la esperanza de que dentro de Tears of the Kingdom, en algún momento dado, tú puedas controlar a Zelda. Yo sé que ya ha habido un tease, ¿verdad? De controlar a Zelda en algún otro momento dado. Si no me equivoco, en Spirit Tracks. Tú podías controlar la versión de Zelda ahí en los trencitos y las vainas. Eso era de 10, si no me equivoco. Esto yo no lo jugué, pero me encantaría ver esta Zelda de Breath of the Wild. Una Zelda que se ve sumamente capaz de explorar. Este tiene un diseño diferente, ¿verdad? Este, aparte de las escenas que vemos en los flashbacks, ella pues tiene su armor listo para pelear. Que le acaben y le suelten el helm, ¿me entiendes? Como que es The Legend of Zelda for a reason y ahora yo voy para allá. Y todos los que siempre están criticando, que si, que si la más empoderada, que si sea la madre del woke, que si, que se mamen un bicho. Si el cabrón juego se llama The Legend of Zelda, que le den al menos un juego para que Zelda juegue y se desarrolle y todo eso. Let's go, ya es hora, ya es hora. Hay mucha gente criticando a la película de Super Mario, los trailers, los pocos trailers que han salido, porque han visto a Peach como que está más brava, está más ready para pelear, está más, no saben un carajo de que Peach es un personaje controlable precisamente de Super Mario 2 y que ella tiene hasta un juego ella sola. O sea, sí, ella a veces es la princesa que necesita que la rescaten, pero en otras ocasiones es de armas tomar y de respeto, y se nota que no han jugado un carajo de juegos de Nintendo y que están criticando por criticar. Así que, como dije, que se mamen un buen bicho. Esa es la que es. Y nada, ahí estamos ahí al día con este tremendo tema de la semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Juegos a los que le modificarías algo de sus aspectos técnicos para, según tú, hacerlos mejor. Si usted tiene algunos en el chat, tírelos ahora, los vamos a leer. Y si están escuchando esto en formato de audio, puede dejarnos los comentarios, ya sea en nivelescondido.com, pasar a comentar en el Discord o en el post de publicación en nuestras redes sociales. Alex, ¿cómo está ese chat por ahí? Primera, dice Artelatino, nos comenta en Skyward Sword los créditos. Tú sigues la historia del lado de Zelda, no puedes usarla, pero ella vivió casi la misma aventura de Link. Nice. Dice Mayri, Acho, que cuando se separen Zelda y Link, te den una sesión entera con ella, le metería. Esa es buena. Yep. En el Thunder dice, una Zelda que estuvo 100 años deteniendo a Calamity Ganon, sí debería ser jugable esta Zelda. Completamente de acuerdo, mano. ¡Nieta! Dice, en el primer Hyrule Warriors también se puede usar a Zelda. Pero ese, bueno, en ese juego, Es un spin-off ahí del carajo, pero está bien. Yo digo en un main Zelda game. Un main del timeline. Artela dice que Mario 2 es un sueño, así que no cuenta. ¡Ey! Eso era un sueño. Está brutal. Dice, mira, Mr. Vixen dice que el juego Chivalry 2, que le pongan voice communication. No tiene. Ok. Wow. Calamity dice que en Age of Calamity se puede usar a Zelda. Es main. Age of Calamity. ¿Qué es Age of Calamity? Zelda Age of Calamity. Eso a mí me... Eso. Se me escapa. Si hay un Zelda que se llama así, se me escapa. Yo no sé qué carajo es eso. ¿Qué es eso, Santos? Cuéntame. Age of Calamity, ¿qué es eso? Es otro... ¡Ah! Otro Hyrule Warriors. ¡Ah! Pues con razón. Eso no Ahora digo yo, eso no cuenta. Ese es el 2, ¿no? Ese es el 2. Sí. Hyrule Warriors 2. Sí. Okay, la historia de la guerra. Ok. Hay que tú ver la guerra que tanto mencionan que uno nunca ve, hay que tú la ves. Sí. Pero esos juegos de... En ese estilo, que tú vas tipo Destiny Warriors, rompiéndole la business y haces así con un batazo, MC matas a 10. Es como que, madre, mámense un bicho. En verdad que son buenos, don't get me wrong, pero tuvieron su tiempo. Es la historia de la guerra en un universo paralelo, no cuenta. No es canon en la historia de Zelda. Sí. No. Se supone que sí que sea canon porque esos pasaron 100 años, como están diciendo, antes de... O sea, ves la historia que te cuentan en Breath of the Wild, la vives con los Warriors como tal. Ajá, GG. Es la historia de la guerra en un universo paralelo. Pues me equivoqué entonces, Mighty. Yo tenía entendido que era la historia de esa guerra ahí. ¿Canon? No entiendo. O se peinan o se hacen rolo, puñeta. Me tienen bien confundido. Hablando claro, díganme que la Master Sword no se supone que parta como a 10. Sí, eso sí. Es que pesa mucho. Un snipazo. Pero afectado por time traveling. Ok. Sea la madre de Flash, siempre jodiendo los timelines. Mira, lo que es Flash y lo que es Alex empezando las navidades antes de tiempo. O sea, yo quiero que ustedes sepan que este macho que está aquí al lado es el responsable de en gran parte del COVID. Porque esas navidades del año anterior, él empezó las navidades en noviembre. muy a nuestro pesar. Ya después de eso lo tuvimos que amarrar y ya está más controladito. Pero después de eso fue el COVID. ¿Cómo fue? El que te fuiste en boca fuiste tú este año. Ah, este año, este año sí. Este año que pasó. Empezamos en Black Friday. Yo descongelé a Mariah Carey antes de tiempo. Sí, sí, es la historia de los 100 años antes. Ok, ok, pues cierto. Sí que es canon. Ok, pues es canon. Dice por ahí el James, como comenté antes, crossplay default para los juegos en multiplataforma. Bien, eso estaría allí. Duro, duro para que la eso estaría allí. Definitivamente que sí, que eso mejoraría en gran manera los juegos en general. Un aspecto técnico, ¿verdad? Para hacerlos mejor. Bueno, a medida que vayan escribiendo, los vamos a seguir leyendo, pero por ahora vamos entonces a pasar a la próxima sección. Alex, ¿qué es la que hay? ¿Qué has estado haciendo esta semana, papi? Pues nada, caballex, ¿en qué es la que hay? Pues nada, prácticamente pues he estado jugando Fortnite con los muchachos. Como siempre, ¿verdad? De noche pues nos sentamos a jugar un ratito, qué sé yo qué. También estuve jugando Fist el lunes, ya la madre. Este, otro momento histórico más con otro... ¡Silvia! Con otro maldito boss, me cago en... Yo falta el béisbol, hermano. Y fíjate, y no fue... Bueno. Bueno, no era un... No sé cómo explicarlo. Pasé las de Caín con un mini boss, que eran dos enemigos. Uh-huh. Logré pasarlo, y entonces llegué a otra escena, que entonces sí tenía que pelear con un boss. Logré decir la primera fase, le gano, y en el momento el tipo viene con una segunda fase, y yo, maldita sea las múltiples fases de los bosses, hermano. Ahí estuve un rato, me partió la vida, me fui, ah, gente, ya es tarde, nos vamos, chévere, gracias por la compañía, bye. Pero sí, pasar de Caín en el juego, traté de hacer más exploración, pero ya tengo unos áreas que ya no puedo accesar hasta que encuentre ciertas habilidades o ciertos mecanismos que me ayuden, específicamente unos lugares que están debajo del agua, uh-huh. Unas puertas eléctricas y unas puertas con lásers, que no sé si es que van a ganar un arma que rompa eso, alguna habilidad que yo pueda atravesar eso. So, nada, tengo que seguir explorando, tengo que seguir peleando con los bosses, sacándome por el techo, pero nada, de verdad que el juego está muy bueno. El juego está súper, súper bueno. Y aparte de eso, el domingo pasado estuve jugando aquí en el canal Pico Park. Uy. Con Nueve Moto y Mash. Oh my God, qué juego. O sea, vamos a ser sinceros. El juego es una mierda. Hablando claro. Pero las interacciones. La forma de trabajar en equipo es lo que lo hace divertido. Ajá. Y a mí lo más que me mataba eran las reacciones de Mash. Porque Mash es bien inteligente. O sea, y Mash ya él descifraba lo que hay que hacer. Y él, entonces. Sí. Moto, no es yo peleando, y el que tiene que hacer esto, y como que, usted no me escucha, y de momento, ah, sí era, llevo diciéndolo hace rato, coño. Cojorado. Eso es lo que a mí me mató de la risa ese domingo, o sea, no tanto luego, eran las reacciones de Mash. Sí. A colmo después, Moto, un serio problema con la brincadera, y oh my God, o sea, y el problema es que el juego, tú vas atravesando por estos mapitas, yeah. Tienes que hacer ciertas mecánicas con tus compañeros, y si muere uno, mueren todos, o sea, tú tienes que echarle la culpa, tú sabes. Yo creo que ese juego, yo lo vi por primera vez en el canal de Shanti, si mal no recuerdo, ya lo estaba jugando, que by the way, enviamos un saludo bien especial para Shanti en una nota seria, Goma Star, su mamá, está pues en recuperación, está estable dentro de las circunstancias. La última vez que hablé con ella en la semana, pero el jueves nos notificó que tuvo un fallo renal cardíaco. Esto, y estuvo bastante delicada de salud. Está delicada de salud, todavía está en el hospital. Pero dentro de las circunstancias es estable. Por eso es que no la hemos visto en los chats de manera activa. Como típicamente las vemos. Mucho amor. Para Shanti, para Gomastar, para Nitro Main, ¿verdad? Y para el resto de la familia. Gomastar, sin duda alguna, es una de las usuarias que se ha convertido en una querendona de la comunidad. Y la extrañamos mucho. Y esa es la razón por la cual pues no está con nosotros por el momento. Está atendiendo pues sus problemas de salud. Le enviamos nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación. Que Dios la cuide y la bendiga y la cubra en todo momento para que se restablezca su salud prontito y pronto esté por ahí fastidiando y vacilando en el chat como de costumbre, porque ella, aunque verdad, es una persona mayor, tiene un espíritu joven, siempre vacila con nosotros, siempre la pasa brutal. Gracias a todos por esos corazoncitos en el chat para ella. Si estás escuchando o viendo esto, mira, un besote para ti, otro para Shanti y también un saludo especial para el Nitro Main. Y aprovecho para saludar también a Yulisa la Feocia, que acaba de llegar a su capa a ti. ¿Ah? ¿Cómo estás, carro por debajo? Cuéntame. ¿Qué es la que hay? Gracias por estar por acá. Un vacilón que teníamos en el canal de ¿dónde? ¿Qué era lo que estamos vacilando nosotros? ¿A quién era que estábamos viendo? Ahora yo no me acuerdo dónde era ese relajo, pero sé que fue ayer, viernes, y se me fue por completo este Yuli. Pero ajá. Gracias por estar por acá. Spider Popo dice amén. Ajá, yo dañando el mensaje bonito, ¿verdad? Relajando con Yulisa. Y nada, Alex, perdona que te interrumpí, continúa. No, tranquilo, tranquilo. Ese aviso es importante. Aparte de eso, pues nada más en cuestión de gaming. Mira esto, como te dije, todavía no he empezado a ver ninguna serie en particular, tengo otros en agenda. Así que nada, eso por lo menos de mi parte, en cuestión de video games se refiere, bro. Nice, nice, GG. En mi caso, mano, por fin estuve dando de cierre a la serie de Donkey Kong Country, Speedrun Bacalao, ¿verdad? Uy. Que era un unlock que tenía desde el año pasado de Extra Life y todavía me quedan dos o tres por ahí, pero por lo menos los de Donkey Kong ya los cumplimos. Acabamos Donkey Kong Country 1 el jueves pasado, no, el anterior, Donkey Kong Country 2 el jueves pasado y Donkey Kong Country 3 este jueves de esta semana. Estamos grabando pues hoy sábado. Los pude acabar, ¿verdad? En esas transmisiones de los jueves. Muy entretenido siempre revisitar las versiones de Donkey Kong Country de Super Nintendo, Donkey Kong Country 3. El jueves me dio un dolor de cabeza, particularmente una sección, Alex, porque yo no me acordaba que no necesitaba un item y yo pensaba que lo necesitaba. Boté como 20, 25 minutos farmeando dinero para nada. Porque lo que tenía era que avanzar a la derecha, fue que le di mal a un diálogo. Y hacía tiempo que no lo visitaba. Y, mano, boté tiempo ahí que se acabó. Bien bacalao, bien bacalao. De eso se trata. Aparte de eso, esta semana jugué un poquito de Fortnite. Jugué Rocket League, obviamente. He estado jugando Jedi Fallen Order. Hasta donde tengo entendido, estoy en lo último del juego, por fin. Estoy jugando en lo más difícil. El camino hacia donde estoy se me hizo bien difícil. Tuve que prácticamente morir mucho, ¿verdad? Para memorizarme las maneras de defenderme de la horda de enemigos que seguían saliendo. No sé si el level es así y lo que aumenta con la dificultad es la respuesta de los enemigos, o si como yo ando en dificultad Jedi Master o como hostia se llame, aumenta también la cantidad de enemigos que siguen viniendo. Alex, en un momento dado parecía que era como un swarm de que tenías que tirar una granada. Y si no seguían saliendo, como en Gears of War. Eso es lo que parecía. Honestamente, yo estaba sorprendido. Yo estoy como que, ¿cuándo se van a acabar estos enemigos? Entonces estoy limitado de vida. Nada. Estoy en el final. Espero acabarlo esta semana. Me ha gustado. Me ha gustado hasta ahora. Honestamente, no ha sido el peor juego de Star Wars que he jugado. Tiene un buen gameplay en términos de lightsabers, etc. Y me recuerda mucho una posibilidad. Que es que vamos a estar pudiendo ver una buena implementación en el próximo juego que viene por ahí, que EA también está trabajando, que es Lords of the Fallen. Así que probablemente ellos aprendieron bastante trabajando con esta gente de Respawn Entertainment, que si no me equivoco son los que trabajaron este juego de Fallen Order. Y pues de seguro se llevaron alguito para, cruzando los dedos, que Lords of the Fallen sea jugable, porque Lords of the Fallen actualmente, ahora mismo, es inmamable. Ese cabrón juego, mira, ni con un palo de 20 pies lo toco yo. Pero si a la versión nueva lo van a hacer con hints de lo que ha sido Jedi Fallen Order, le doy un try definitivo y me hypea el hecho de que entonces va a estar llegando por ahí prontito la segunda entrega de este mismo juego y la continuación de la historia de Cal Kestis. Aparte de eso, como dije ahorita cuando estábamos hablando de lo de los juegos, pues Monster Hunter Rise en Xbox le estuve dando el try. Está interesante. Estoy loco por poder coordinar con James y el crew de la pizza sabrosa. También allá con el catador de pizza, Amelia Highwind, el mismo Darth Rare, Girl is the Gamer, Ekate Something. Ahora se me olvidó la última sección de su nombre, pero es Eka. Y me imagino que Gitana Silen también se montará por ahí para darle con todos ustedes también en su momento dado. Estoy tratando de convencer a Surfing Boy. Estoy así de convencerlo para al menos probarlo. Y en términos de películas y series, pues estuve viendo The Last of Us. Estoy al día. Como dije, me encanta la serie como va hasta el momento. Me gusta que genuinamente se siente como una adaptación adecuada Bien disfrutable tanto para aquellos de nosotros que jugamos la serie como para aquellas personas que estén yendo nuevos a disfrutarse la serie por la serie, o sea, por la serie, la puesta en escena, no con conocimiento del juego previamente. Ellos han tomado ciertas libertades, han adaptado ciertas cosas y hasta ahora todas han funcionado muy muy bien para el efecto de desarrollo en la trama, para convencerte, ¿verdad? De como espectador, de que lo que está pasando es creíble dentro del marco de la realidad y no de simplemente justificarlo, ah, porque es un videojuego. Esto está bien nice, está bien nice. Esto incluso me gustó la forma en la que en un momento dado, en el segundo episodio, alguien tiene una laceración y van a curar a esa persona y con lo que lo pueden curar es con tape negro. Le ponen como que un esparatrapo con tape negro. Guess what? En el juego 1, así era que tú veías los vendajes a lo loco. O sea, te curas con lo que te puedas curar, te haces el torniquete con lo que sea. So, incluso esa atención al detalle tan adecuada me hace disfrutar la serie aún más. De igual manera, la forma en la que han abierto estos dos primeros episodios, que no tiene que ver nada con el juego, pero todo con expandir el comprender cómo eso encaja en el mundo real, me encanta. Así que vamos a ver cómo arranca el tercer episodio. Fuera de la serie de Last of Us, por fin estuve viendo anoche con mi familia Lightyear, la película de Disney, de Pixar, que trabaja el backstory de la película que vio Andy, ¿verdad? Y que parió lo que era el juguetito de Buzz Lightyear to Infinity and Beyond. Muy buena. Honestamente me gustó lo que vi. Una película disfrutable. Bastante acción. Le pregunté a mi nena si le gustó. Me dijo, no. Pero ¿qué fue la parte que no te gustó? Todo. Pero viendo la película estaba bien, bien atenta a la acción. Entender la película del todo es un poquito complicado para niños menores de 9 años, diría yo. Porque hay cierto elemento envuelto que la asemeja demasiado a la película de Matthew McConaughey. Esto, Dios mío. Interstellar, gracias. En ese aspecto, ¿verdad? De time traveling, de masa, tiempo y espacio, aspectos de física. Yeah, it's weird. Pero es disfrutable, Verón. Y fuera de eso, nada más. Nada más. Nice. Así que vamos a darle una última leidita al chat ahí. Alex, ¿qué es la que hay? Ah, dicen que quieren verte acabar el Fallen Order en vivo. Silvia te aclama. Alter, te digo después. Dragnes dice que ya tiene su equipo montado, Dark Scout y Master X. GG, excelente, Dragnes. Luego, vamos a estarnos comunicando con los capitanes, sí, ¿verdad? Vamos a estar enviando una notificación. Necesitan estar en nuestro Discord, los capitanes. Sí, así favor. Que, Alex, si puedes tirar por ahí el enlace del Discord para que de igual manera, quien no esté en nuestro Discord está más que bienvenido a entrar. Pero necesitamos que los capitanes específicamente estén en Discord para poderlos jalar al cuartito de comunicación directa más adelante. Así que de esta manera vamos pasando al cierre de esta semana. Espérate, a mí me duele decirlo, pero Monster Hunter Risa nunca debió salir para Switch. Monster Hunter Rise. Ok. Ekate para cortar. Ok, Gare, Ekate. Pues dale, Ekate. Pero yo sé que ya tiene otro nombre ahí, como que. Pero siempre se me pasa, no lo entiendo muy bien. Sé que tiene que ver con pensadores y filósofos griegos, pero ajá. Vamos al cierre entonces, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Aquí en Twitch tenemos transmisiones los 7 días de la semana, domingos y lunes, y hasta ahí con Alex Nation. Martes llega Gatonejo, miércoles Mash 188, jueves este servidor, viernes está Gatonejo nuevamente y sábado estoy yo. El sábado que viene es primer sábado de mes. Por lo tanto, tenemos Parranda Bacala. Una propuesta donde visitamos canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros. Vamos y le hacemos alguna maldad piadosa. Y luego le ofrecemos amor bacalao. Y si lo acepta, mira, la lluvia de follows es gratis toda la noche. Como diría mi panita el Jonan 777. Así que eso es el sábado que viene. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. La consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y obviamente, estén pendientes que estamos trabajando ya mercancía nueva. De paso, antes de irnos, tengo que recordarles por aquí lo siguiente. Boricuas en Twitch Community Mayhem Tournament. Separa la fecha, sábado 18 de febrero, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Torneo en formato de tríos. Más de $1,000 en premios para primer, segundo y tercer lugar. Premio especial para el o la MVP. Gracias al apoyo de más de 30 auspiciadores. Otro evento de Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Para más detalles, visita nivelescondido.com. Powered by Bedroom Creative. Esta vez, sí es un torneo. Esta vez, sí es un torneo. Lo corté ahí porque nos tenemos que ir ya, gente. Un saludito por ahí a Josian, que no lo había visto. Josian99, Azúcar, papi, gracias por estar por acá. Bienvenido ya a lo último del podcast. Y nada, gente, esta semana entonces los invitamos obviamente para que pasen por nivelescondido.com, revisiten esas reglas. Ya los puntos están activos para que usted canjee esos 5,000 puntitos si es que desea ser Team Captain y llena los requisitos para ser Team Captain, ¿ok? Así que para más detalles, obviamente todo ahí en el post en nivelescondido.com. Y asterisco bien grande, para promociones como la que usted acaba de ver, para anuncios tan pro, recuerde que usted se puede comunicar con Bedouin Creative, la creatividad hecha carne para un producto creativo y efectivo. Bedouin Creative, tu mejor opción. Esta semana entonces los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas JayShinobu82, Razer Gaming Puerto Rico, precisamente Bedouin Creative, Cultura Secuencial, La Guiando Podcast, Twitch Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Alex, una última leída al chat y con eso nos vamos esta semana, papi. Pues nada, está todo el mundo por ahí activado con esto, ¿verdad?, del torneo. Mucho spam ahí bailando y vacilando. Dice James, Ekatecrateis. ¿Ve? Pero ¿ve? Todo el mundo le dice Eka o Ekate. es una pendejereta. es una pendejerateis. Así que no, sí, carajo. Sí. Dímelo, Michi Azúcar. Saludos. Gracias por llegar como quieras. Se agradece un montón. Sí que sí, sí que sí. Pero gracias. Así que tenga buena noche. Dice She-Wolf. Gracias, She-Wolf Alex. Parte de nuestros auspiciadores. Mira, She-Wolf Alex. De hecho, vamos a visitarlos otra vez antes de irnos. Recuerden que esos $1,000 llegan cortesía de Alter Latino, Batatín 101X de Bedouin Creative, Bernardi 19, Cap, Raya Baja, Jack 111, Chamaco 09, Coutaino, Cultura Secuencial, El Raya Baja, Buruleo, Raya Baja, Podcast, El Raya Baja, James PR, El Raya Baja, Jibarito, con dos I después de la R, ¿ok? Erusirey, Gamer MD 787, Gitana Silen, Jeperes Bosques, Ifro 316, J Raya Baja Checo, Joran 777, Johnny Just Gaming, Lagueando Raya Baja Podcast, Luis Mi 2i, Raya Baja, Lunaris Raya Baja 610, Luna Muscaria, también Mighty Jer Gaming, Morena Gaming, Mr. Sazón PR, Nicole J, Nena 07, La Capitana de los 7 Mares Tuicheros, Nuka Girl 7, One Handed Hero, Paco Raya Baja Garruk, PR Raya Baja Guy Raya Baja Gaming, PR Kaiser, Reise Gaming Puerto Rico, Shanti, She-Wolf Alex, Spider Popo, Tucheo Puerto Rico, What Ifs Raya Baja Yanis, Sasters y Seki con 2K, Raya Baja Gaming. Te trae memoria lo de Raya Baja, ¿verdad? Es para la mierda, porque ya mismo se me jodía cuenta. ¡Ey, Raya Baja! Oye, gracias a Arte Latino por ahí, por ese recordatorio en el chat. Está pineado. Control más T. Para todos aquellos que necesiten un recordatorio para abrir tabs. ¡Eh, diablo! Así que con esta, ahora sí que nos fuimos, gente. No se vaya nadie, que vamos a buscar algún canal para darle raid. Pero nos vamos entonces a los créditos. Nos vemos entonces la semana próxima en otro podcast, esta vez en formato de audio. Y ustedes, yo los veo nuevamente el jueves. Alex, ¿con qué te ven a ti específicamente mañana? ¿Ya tienes decidido qué vas a jugar? Sí, mañana. Se supone que mañana es domingo de Forniteo con el Escuadrón del Pánico. Así que ya, los vemos a todos en Fortnite desde las 8 de la noche, corillo. Uy, no es lo mismo Raya Baja que la Raya Baja. Azúcar. Let's go. Madre. Bye bye.